30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Sin careta. Nada que me quede por decirte. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Banfield, Gerli, Lonchan, Liniers, Aedo, Barracas. Hola, La Boca. Hola, Vanina. Hola, Flavia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, estoy re tranqui, estaba re así, re potus. Re potus un domingo de Pascua. Te dan ganas como de romper algo. Vamos ¿en a cortar Irigoyen ahora, ya. Todo el equipo sin careta, solo cortando Hipólito Irigoyen. ¡Yanqui de mierda! ¡Ah, la puta que me... Qué terrible, cómo nos levantó, ¿eh? Veníamos todos medio durmiendo. Bueno, ahí está, arrancó sin careta, te cambia el domingo, ¿eh? Poné sin careta, avísale a tu amigo. Si sos un buen amigo, si sos una buena amiga, ya tenés que estar poniendo en tu Facebook, loco, pongan www.fmradiolamosca.com.ar, que esta piba, estas pibas y estos pibes te cambian el domingo. Y si sos muy copado, muy, muy amigo, podés llamar al 5433-3607. Hablás y nos decís qué estás haciendo o algo. En este momento estamos conectados vía Facebook a través de la página de Sin Careta. Le tenés que dar me gusta y escribirme. No sé, si escriben al muro, si sale. La verdad que esto de la página es una cagada, pero bueno. Yo a veces te pongo cosas y no me das pelota igual. No sé si es claro, porque no te sale... te sale al costado, ¿ves? Claro, exacto. Tengo mensajes acá del 20 de marzo que yo no los había visto. Tatú dice saludos al nuevo equipo de Sin Careta y a la Chupandinga Rock por su música, escuchándolos desde Gerli, decía Tatú el domingo pasado, que nunca lo leímos, me parece. Ah, y Verónica Daniela Fazulo dice, son una genia, saludos desde Ranelam. Así que le mandamos un saludo a Verónica y a toda su familia que están pasando por un momento... bien complicado con relacionado a la violencia de género y que desde ya está la radio abierta, Vero, para vos, tu familia y el espacio está para que lo utilicen. Así que acá las esperamos el domingo que quieran venir a contar su historia y desde ya siempre estamos conectadas y a disposición y eso ya lo hemos hablado. Así que si vos querés también opinar, www.facebook.com/sincareta. Tenemos dos operadores. Son los tres chiflados, falta uno, ¿no? Pero es más o menos como ver eso. Porque los señas, las cosas que se hacen. Y vos hablando, chicos, estamos al aire, nos distraen. Déjalos, ellos conversan con señas, los operadores de radio. Leandro Pérez en la operación técnica, Jonathan Robles también ahí operando los dos. Dos operadores a falta de uno, un lujo. ¿Cómo te quejabas, viste? ¿Cómo te quejabas, nena? Un ahora lujo. Tenés dos. Tengo dos, y buena gente aparte, que eso es difícil, ¿viste? No sé, más duro, o menos. Duro. Bueno, los vamos a ir conociendo. Marita, que está acá en el piso, hola, ahí está. Hola. Hola, Marita, ahí está. Que hay gente que te quiere, Marita se va a ir soltando de a poco, porque no saben lo que es Marita, Cuando Marita se suelte, agárrate, Catalina. Marita es la que hizo posible que estemos sacando fotos, filmando en todos los actos, cubriendo toda la parte de productiva, porque nos ha prestado, pero prácticamente cedido su cámara de fotos. Y con esa estamos haciendo todo el registro, que si no, no lo podríamos hacer. Y Mara también. ¿Dónde está Mara? Mara tiene que estar acá con su cámara sacando fotos. Ah, Mara estuvo cubriendo la marcha del 24 con Leandro, Marita también, nos encontramos allá y estuvimos, y hoy vamos a poder compartir con vos. Mara se comió un sándwich de salame y queso, yo me comí un choripán y Marita se comió un patty. Y Leandro también se comió un choripán. Ah, Leandro tenía hambre entonces. Y además lo pagamos. Bien, para que el que dice... Los negros choripaneros, seguimos yendo a la plaza, te la llenamos dos veces. A ver, si se entiende, el 24 la plaza se llenó, se vació y se volvió a llenar. Porque hubo dos marchas, la marcha oficial y la marcha de el organismo de Memoria, Verdad y Justicia, que cumplía además creo que 20 años, ¿no? Y bueno, nos dividimos el equipo Sin Careta. Con Marita estuvimos toda la tarde en la Plaza de Mayo y Leandro y Mara vinieron con la marcha de la izquierda, Memoria, Verdad y Justicia, en realidad es la marcha la que organiza, y terminaron también en Plaza de Mayo cuando ya se retiró la otra marcha. Claro, ahí fue cuando nos encontramos. Y ahí nos encontramos, nos comimos los choris cuando terminamos, el salame con queso de campo y todo eso. Así que para los que decían que la plaza se llenaba por el chorizo y la coca, te llenamos la plaza dos veces y nos pagamos nuestro propio chorizo y coca, a pesar de los despidos de Macri. Así todo, porque el compañero que quedó sin laburo, el compañero que todavía lo conserva, le pagó el choripán. Tomá, Macri, para vos y toda tu gente. Bueno, así que tenemos. ¿Qué tenemos hoy ahí, vos que tenés más? Espérame que ahí me está. Corro acá. ¿Qué tenemos? Hoy en Sin Careta. No me hagas hacer un speech. Escuchame. Tenemos, cubriste todo, Vanina, estás en todos lados, estuviste con Uma. Marcharon desde la fondita, sino de dónde, sí. Ahí está la frase. Al infierno, vos explicarás mejor que yo. Sí, mira, entre 1976 y 1978 funcionó en Avellaneda un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Muy pocos vecinos sabían que funcionaba ahí. Yo, inclusive, hace un par de años se pudo hacer la señalización del espacio, poner carteles que diga aquí funcionó un centro clandestino de detención. Este fue denominado El Infierno. Está ubicado en la calle 12 de octubre 234, en pleno centro de la ciudad. Pasaron por allí cientos de militantes políticos, sociales y sindicales, la mayoría de los cuales permanecen todavía desaparecidos. En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y del 40 aniversario del golpe cívico-militar, nos han invitado, fuimos con UMA, a la transformación de este ex centro de detención clandestina en el infierno, en un espacio municipal para la memoria y la promoción de los derechos humanos de Avellaneda. Además, cabe destacar que este hecho fue posible gracias a la gestión municipal, que construyó un nuevo edificio para posibilitar el traslado de la DDI, porque hasta el 23 a la noche ahí funcionaba la DDI de Lomas. Había gente detenida en los mismos calabozos donde habían estado los compañeros desaparecidos, en las mismas condiciones. Digo, ¿no? Para pensar un poco el pasado con el presente y por qué la importancia de tener memoria, porque todavía siguen pasando las mismas cosas. Bajo otros más nombres. Más oculto, pero sí. Bajo la legalidad de la DDI, estaban ahí gente detenida, que tendrán sus motivos para estar detenidos, pero obviamente tiene que ser en condiciones humanas. Pudimos entrar, a las 12 se pudo entrar al lugar y te metías en los calabozos. Terrible. Era terrible porque si estirabas tus brazos, tocabas pared con pared, o sea, de chiquitito que era ese lugar, y ser oscuro, oscuridad total cuando te cerraban esa puerta de fierro, y nada, te digo, entrabas con la puerta abierta y te bajaba la presión instantánea, apenas te metías, pasabas el umbral, te bajaba la presión. Y bueno, poder recuperar esos espacios sin destrozarlos, sin destrozar las pruebas que puede, está bien, ese lugar, eso sucedió hace 30 años, 40, muchas pruebas ya se perdieron porque se hicieron reformas y todo, pero bueno, la idea es tratar de recuperar. Estaban hablando de que van a trabajar a partir de esta semana antropólogos en el lugar y van a ver si pueden sacar la pintura de la pared que se puso nueva sin dañar y empezar a buscar pruebas. No, mira. Así que creo que está esa conciencia, ¿no?, de recuperar el espacio para transformarlo y perder toda prueba que pudo llegar a haber quedado, sino de que trabajen equipo de antropólogos, sociólogos y puedan ir descubriendo cada vez más cosas, que eso está bueno también. Así que bueno, sí, sigue. Bueno, tenemos eso, que en realidad era una introducción, pero Vanina se metió de lleno. Tenía que contar. Bueno, y tenemos a Jack, que nos están esperando, ya sí. Deberíamos de hacerlas ingresar. Está Anaí Bauer y Mónica, no me acuerdo. Núñez. Y Mónica Núñez de Asociación Infancia Robada de Esteban Echeverría. Así es. Están afuera, ya arrancamos con eso. Ya empezamos con Sin Careta, vamos a escuchar un tema. Además tenemos todo el documento, como te dijimos, ya lo dijimos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y está la banda acústico hoy en el piso de Visionar. Así es. Visionar en vivo acá en acústico. Y vamos a arrancar entonces sin careta con un tema y nos metemos con infancias robadas. Thank you. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos en Sin Careta. Vamos a presentar a las invitadas y también antes vamos a compartir el estudio que había quedado pendiente, que íbamos a estar comentando, porque hay gente que iba a estar escuchando para, por ahí hasta llamar y opinar del tema, me dijeron. Así que anotá el teléfono, que ahora Flavia te va a decir a dónde tenés que llamar. 5433-3607, y te lo digo de nuevo por si las moscas, que se me cortó, mirá, hola. Ahí está, ahí no, se te cortó, Ahí está. 5433-3607, el teléfono para que llames y nos digas lo que opinás, lo que querés, nos pedís temas, nos elogiás, lo que quieras. Sí, y hacerle preguntas también tanto a Anaí Bauer, que nos acompaña, y Mónica Núñez, de Infancias Robadas, de Esteban Echeverría. Bienvenidas, chicas, compañeras, ¿cómo andan? Bien. Camaradas, ¿cómo se sientan más cómodas? Gracias. Bueno, bienvenidas. Gracias por venir de tan lejos, y aparte que están siempre trabajando con Infancias Robadas, calculo que el trabajo que deben tener es arduo y mucho, así que por ahí venir un domingo de Pascua. Ah, ¿le dijimos Felices Pascua a la gente? A nadie. Bueno, porque somos medio ateos acá, pero Felices Pascua. No, y los agradecidos, buenas tardes a la audiencia. Las agradecidas somos nosotros en nombre de la organización, obviamente, porque son muchas las compañeras y compañeros que están detrás nuestro, que nos acompañan. Y bueno, estar hoy acá para nosotros también es un gustazo. Así ojalá que se repita, bien, que se haga costumbre. Bueno. No te digo todos los domingos, pero poner un domingo todos los por domingos, mes. Pedile a San Antonio. Claro, por lo menos un domingo, por uno en cada dos meses, o pueden ir viniendo más compañeras y seguro, compartiendo. Bien, el espacio está abierto y las invitamos a todas a apropiarse de este espacio. Bueno, yo decía, quería compartir esto, que es un estudio que desmonta el mito de las falsas denuncias por violencia de género. El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género analizó casi 500 sentencias de delitos de violencia de género, y en solo dos de ellas resultaron ser denuncias falsas, ¿sí? O sea, el observatorio analizó 500 sentencias, ya la sentencia firme de un juez, que bueno, con la justicia que tenemos hoy en día tampoco, no sé si, pero bueno, es lo más verdadero que podemos llegar a tener. 500 sentencias de delitos por violencia de género, y solo dos de ellas resultaron ser denuncias falsas, lo que demuestra que es un porcentaje muy, muy, muy chiquitito. El grupo de expertos de Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, adscrito al Consejo General del Poder Judicial, analizó 497 sentencias por delitos de violencia de género dictadas en las audiencias provinciales, y solo en dos casos tenían visos de falsedad. En uno de ellos, la mujer mentía para proteger a su agresor. En una de las conclusiones de este estudio, que no se realizaba desde el 2009 y que toma un universo de casi 500 sentencias dictadas entre el 2012 y el 2014 para analizar cuestiones como el tipo de delitos, el volumen de condenas, las agravantes y eximientes que se toman en los procesos o protección de los hijos de las víctimas para elevar recomendaciones y propuestas de mejora. Según han explicado la presidenta del observatorio, María Ángeles Carmona, que ha presentado el informe junto a los magistrados María Tardón y Vicente Magro, el informe evidencia la inconsistencia de la alegación de que las mujeres denuncian en falso, porque solo en el 0,4 de las resoluciones analizadas se dedujo testimonio contra la denunciante. En total, de las 497 sentencias analizadas, 227 eran condenatorias, 120 absolutorias completas y 50 parciales. En el 45% de los casos obedecía a delitos de menoscabo psíquico y maltrato de obra sin causa de lesión que requiera tratamiento. Y en un 18,7% eran por quebrantamiento del orden de protección, y en un 17,9% por amenazas. En cuanto a las absoluciones, la mayoría se dieron en delitos de amenazas leves, 55 sentencias, el 30,2%. Delitos contra la libertad e indemnidad e integridad sexual, está muy mal escrita esta nota, 51 sentencias, y violencia habitual, 36. En el 40,1% de los casos se absolvió por falta de pruebas. que este también es un numerito para tener en cuenta, ¿no? También un 40% de absoluciones por falta de pruebas. No quiere decir que no sean casos verídicos, porque si te muchas veces faltan pruebas en casos de violencia de género, porque cuesta mucho que la mujer pueda seguir presentando testigos, que la gente se acerque a testificar. La prueba en el caso de violencia de género es medio complicada de conseguir, ¿no? Porque la prueba es un cuchillo clavado en el corazón, qué sé yo. El ojo mocho, ¿no? O sea, que ni tampoco. La prueba es el femicidio. El femicidio. Ah, era verdad. Claro, sí, no mentía. Bueno, más o menos todos estos datos que estamos dando demuestran un poco que, si bien hay casos, después le voy a dejar el informe entero para que ustedes lo vean, porque es más extenso y no da aburrirlos con estadísticas y todo eso, y son cosas para leer tranquilo en casa y sacar conclusiones propias, que ni te las diga yo lo que tenés que pensar. Yo, Marina, lo que te quería señalar, o sea, más allá de esta estadística, que justamente entre lo que es la estadística y la situación real, y nosotros, las organizaciones, los profesionales que venimos trabajando en terreno, estas cuestiones, obviamente, ¿sí? Hay toda una historicidad que hace justamente, como bien lo marcaba Mónica, a esto de que, bueno, después nos llegamos a los femicidios. El sistema está tan burocratizado, ¿sí?, que realmente no tiene en consideración todo lo que una mujer debe atravesar precisamente hasta que llegue, digamos, a este tipo de condenas, ¿no? Lamentablemente, bueno, salimos el año pasado a reclamar precisamente porque, bueno, la falta de recursos, la falta de profesionales, la falta también de veracidad en cuanto a todo lo que tiene que ver en estos registros estadísticos es realmente lamentable. Sí, y que no hay registros oficiales, ¿no? Obviamente. Porque todo es de observatorios de gente que trabaja así como ustedes a pulmón, porque decide, bueno, hacerse cargo del periodo sociocultural que le toca vivir y decir, acá estoy yo, y esto se frena de alguna manera, aunque sea desde mi lugar. Absolutamente. Y así vienen trabajando con Infancias Robadas, que expliquémosle un poco a la gente. Yo quería también leer esto porque sí, bueno, puede haber casos, porque a veces tenemos gente cercana que le pasa esto de falsas denuncias y estas cosas. Uno no niega esas cosas, pero sí vemos la realidad. O sea, no te puedes quedar con el árbol y dejar de ver el bosque. La realidad es que hay muchos más casos, como decís vos, fuera de las estadísticas, que nunca llegan a juicio. Porque cuando una mujer va a la comisaría de la mujer, es el principio de un tedioso trámite de años. Años, digo, a veces hasta 10 para que te salga la sentencia. Y yo diría que más allá de también de estos años, obviamente, tiene que ver con esto, con la prolongación, digamos, de su victimización. Porque hay que ver cómo la atienden en la comisaría, hay que ver realmente cuando llega, si es que llega a un médico forense, hay que ver después el sistema de restricción que le ponen, en este caso, al cónyuge, al marido, al hombre violento. Entonces, bueno, todo esto realmente hace toda una cadena, ¿sí?, de complicidades institucionales que, bueno, que llevan después, lamentable y patéticamente, al registro que tenemos de femicidios. Bueno, sí. No sé, me gustaría compartir que en cuestión de leyes tenemos, y de las mejores, ¿no?, la ley 24.685 es una ley absolutamente completa para acompañar todas las situaciones de violencia, pero no está reglamentada en su mayoría y no está financiada. Entonces, ahora existe el abogado disponible para una mujer en forma gratuita. No hay presupuesto, obviamente. Sí, la ley queda en un papel mojado que no dice nada si no tenés el presupuesto para aplicarla. Y sobre todo que responde a una justicia que nunca cambió, que es patriarcal, que condena a la mujer antes de ser escuchada y que responde a las mujeres que o bien van absolutamente destruidas y entonces puede constatar que en persona. Sí. O hace semejante despelote que, para calmar los ánimos, la escuchan dentro, terminan resolviendo. Sí, bueno. Y también hay que decir que muchos de los casos que llegan a tener una sentencia, que se puede hacer todo ese tedioso recorrido de años, en muchos de esos casos es porque están acompañados por mujeres de asociaciones. Obviamente. De redes, eso es indiscutible, de organizaciones. Porque, bueno, a mí me pasa en estos 7 años que uno trabaja la temática y todo el tiempo me están, che, me pasa esto, ¿qué hago? Y lo que hacemos es enredar, como dice Aixa, con otras organizaciones y con alguien de su barrio que la pueda acompañar, porque la verdad es que si no hay ese acompañamiento, muchas veces no son escuchadas. Es muy difícil, porque vos le estás pidiendo a una mujer que está absolutamente devastada, con pánico, que vaya a denunciar a su pareja, que a la comisaría, a la pareja que aún sigue queriendo, que es el padre de sus hijos, y que eso no basta, porque después hay que hacer un recorrido jurídico que lleva días, años, y hay que presentarse, y hay que llevar, y hay que conseguir el papel, y hay que volver... Y el testigo, y la testigo. Y que no debe ser, porque en realidad en violencia no se necesita testigo, es justamente la denuncia de una mujer. Ahora, vos le estás pidiendo a una mujer que corra una carrera con muletas. Claro. Y que vaya y se enfrente al despacho del juez, al pibe que le contesta, que le habla en términos jurídicos, que no entiende, que está confundida, que está aterrorizada, y después tiene que volver a la casa a enfrentar, bueno, al violento y que no se entere de que lo denunció. Tal cual. Esto que me parece que es un punto también clave, ¿no es cierto? En la emergencia, sí, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque pensemos que también, o sea, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, CABA tiene otros recursos que también son bastante, o tenía, pero de alguna manera son muchos más que los que podemos lamentablemente tener acá en la zona sur, y que ni te cuento siquiera en lo que son los distritos, o sea, cuando están absolutamente colapsados, y es más, vos tenés que esperar dentro de una comisaría de la familia a ver si la encargada de la dirección de familia, que está con el teléfono del celular, que tiene celular de turno, te puede o no atender para poder llevar a esa mujer y a esos hijos a algún centro. El tema es que también faltan no hay centros. Lugar, faltan centros, o sea, faltan casas, hogares, y tampoco tenés espacio. Cuando los hay, no hay lugar para atender a las mujeres. Entonces es todo un sistema realmente perverso y de complicidades que lamentablemente en el día a día, y como bien vos decías, acá son las organizaciones que hacen todo el trabajo, ¿sí?, de contención con la familia, de acompañamiento a la mujer, de realmente recorrer todas estas cuestiones jurídicas, y uno ya se vuelven, las compañeras se vuelven avesadas en el tema, profesionales en el tema. Completamente, sí. Tal. Bueno, infancias robadas. Bueno. ¿De qué se trata? Infancia robada pertenece a una red nacional que coordina la hermana Marta Peloni. Para quienes no conocen la historia de esta monja, les comentamos de que ella surge, digamos, a la visibilización de la sociedad en el año 1990, en Catamarca, o sea, con el famoso y tristemente conocido caso de María Soledad Morales. Ella, a través, digamos, de las marchas del silencio, hace mover no solamente a toda una provincia totalmente conmovida, sino que también hace voltear al gobierno de los ADI. Sí. Es así que, bueno, Marta Peloni siguió trabajando durante todos estos años en lo que es la constitución de estos foros, son foros regionales que hay, y fundamentalmente lo que trabajamos es en la vulneración de todos derechos humanos. Después cada foro da su impronta, da, digamos, su especialidad en relación a las temáticas que van surgiendo territorialmente. Sí, así como objetivos generales, se propone brindar asistencia, por lo cual cada foro de los 35 que hay en el país conforma su equipo. Y cada foro trabaja en el territorio, después cuando se juntan pueden articular todo eso y tener un panorama bien grande. Una vez al año hacemos un encuentro congreso nacional. Y compartimos lo trabajado y se proponen objetivos para el año también y también capacitación, porque son dos días intensos. De los 35 foros que existen en el país, cada uno de acuerdo a la gente, porque la verdad que lo que hace Marta y la trabajadora social y el abogado cuando puede es ir a hacer una capacitación al lugar que se quiere conformar como foro, invitando a todas las fuerzas vivas, desde el Estado a la ONG más pequeña. Y la idea es que todos formen parte de ese foro. Nosotras hicimos una conformación casi personalizada, ¿no? Desde el deseo de comprometerse con esto. Y desde el Estado municipal no tenemos nadie que se haya sumado. Si bien, y tenemos que reconocer, nos prestan un lugar físico a donde se pueden reunir. Nos reunimos semanalmente. Pero bueno, la asistencia psicológica que brindamos es de la voluntad de una compañera que se comprometió y se ha sumado otra. Y bueno, ahora estamos así tirando la propuesta de que si hay alguna psicóloga interesada que se quiera sumar al foro de Esteban Echeverría, será más que bienvenida, ¿no? Bueno, ahí está para la gente de Esteban Echeverría, entonces, la propuesta de sumarse las psicólogas, psicopedagogas también, ¿no? Sí, que tienen equipo, están armando... Esa voluntad, o sea, gente que tenga ganas de... Esa voluntad. Somos trabajadoras sociales, Ana y yo... tenemos dos médicas, abogado, la psicóloga que está miti porque tuvo recientemente su beba y bueno, se ha mudado, así que estamos ahí con ese conflicto que es muchas veces como lo más demandado con respecto a las situaciones que se nos presenta y que queremos brindar. Claro, lo que se necesita, ¿no? Cuando viene la gente. Un acompañamiento, porque también tenemos recursos escasos en el distrito en general. Ana y yo también tenemos nuestro trabajo formal en educación y también a nosotras se nos dificulta cuando detectamos situaciones conseguir un profesional que pueda dar respuesta por la gran demanda que hay y la escasez de recursos. Y que la gente que se acerca a Infancias Robadas, por lo general, ¿qué problemática hay? Mira, un poco marcándote cómo fue la creación de nuestro foro, también hay que señalar que cada foro, cada territorio en particular, tiene su autonomía, trabajar en función, digamos, de las problemáticas más visibles que hay, las necesidades de territorio. Es así que, bueno, nosotros nacimos en el 2013, el 26 de abril del 2013, que, bueno, viene Marta, hace esta capacitación intensiva y a partir de ahí queda conformado, constituido nuestro foro, que está compuesto por varias organizaciones. Me parece que también es importante nombrarlas. Por favor, o sí. Sea, tenemos a la Darío Santillán, tenemos al Frente de Organizaciones en Lucha, tenemos a compañeras de la Lista Roja del SUTEBA, tenemos gente independiente, tenemos a la Corriente Nacional Emancipación Sur y teníamos compañeras de ATE que, bueno, que también, digamos, por compromisos, si se quiere, gremiales, también es fluctuante, digamos, su presencia, pero también son ATE Esteban Echeverría también acompaña. Eso es fundamental. Pero después todo lo hacemos ad honorem y a pulmón y bueno, en función a las situaciones que van emergiendo. Y concretamente creo que nos hemos dedicado, porque la situación dio para eso, todas cuestiones que tienen que ver lamentablemente con secuestros y con chicas en situación de, digamos, de aprehensión. O sea, chicas que las intentaron secuestrar, afortunadamente por una u otra circunstancia pudieron evadirse. Pero bueno, esto marcó todo un trabajo fundamentalmente en el trabajo 2014. Trabajo bien difícil, aparte de ese, un trabajo muy complejo. El después, ¿no? Un trabajo muy, muy complejo. Sí. Tenemos, ahora seguimos y nos metemos bien de lleno. Tenemos a Ixa al teléfono, desde Temperley, escuchando y enredando a Ixa. ¿Ellas escuchan sin auricular igual la llamada telefónica? No. Ah, no, entonces importa, pasémosle los auriculares. Ahí, así te escuchamos todas, Ixa, ahí está. A ver, Ixa, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Ixa, ¿cómo estás? Anaí habla. ¿Cómo están? Ahí no pude enredar personalmente, pero bueno, a ver si salimos de esta malaria de virus y cosas. Bueno, mejorate, estás presente igual. No, quería, bueno, agradecer a Vanina que como siempre el espacio y como ella siempre dice, está abierto para todas y todos y todes. Y no, quería más que nada, si les da, comentar, porque bueno, nosotras nos conocimos y enredamos un poco en el tema de la presentación de las campañas contra las violencias en Zona Sur. Uh-huh. Y ustedes comentaron que algo que me impactó mucho, que como organización y comenzaron a hacer una especie de recolección de datos, uh-huh, y de un rastreo, un rastrillaje metódico y sistemático con respecto a las desapariciones que tenían sistemáticas en la zona. Uh-huh. Bueno, eso entonces, precisamente bueno, íbamos a comentar un poquito. Dale. Y bueno, eso. Quería agradecerles que estén ahí y bueno, uh-huh, estamos ahí, está la gente también escuchando desde otros lados de la costa y confirmaron. Gracias, bueno, Aisa, sí, gracias. Bueno, un poco lo que estaba recién entraba en el tema, en la complejidad del trabajo del año 2014, donde empiezan a haber toda una serie de chicas con intento de secuestro. Esto que marcaba Mónica, que bueno, que al desempeñarnos quizá en otros contextos, o sea, tenemos una situación privilegiada por el hecho de que justamente al trabajar en comunidad y en docencia, estos casos no se estuvieron llegando. Cuando empezamos, obviamente, a sistematizarlos, empezamos a ver de que esto se daba dentro de un límite determinado por determinadas avenidas, esto en el distrito de Esteban Echeverría. Ocurre que, bueno, precisamente estas avenidas estaban todas delimitadas o, si se quiere, señalizadas, sí, por unos carteles que, bueno, inocentemente, cuando vemos uno, nos llama poderosamente la atención, y entre, digamos, entre los vecinos, entre los familiares, entre los chicos de estas escuelas, empezamos a preguntar qué era esto, qué significaba un cartel, digamos, hecho de una forma muy artesanal, que decía Centauro, ¿sí? Encontramos esto en una parte de una avenida, formando una cuadrícula perfecta, digamos. Era todo un radio bien limitado. Quien conoce desde la zona lo que puede ser Esteban Echeverría con el límite de Ezeiza, más precisamente la avenida de Canning. O sea, Canning, Santa Marina, la ruta 205 y La Colorada, la avenida La Colorada. Todo esto, bueno, encontramos un cartel, después a la semana vimos que precisamente en el límite entre Ezeiza y Esteban Echeverría había otro en iguales características, y así, bueno, se fue conformando esta cuadrícula que les hablaba. Nuestra sorpresa realmente fue grande cuando visualizamos, o sea, en un plano, estos intentos de secuestro que se habían dado, que nosotros ya teníamos registradas a las familias, habíamos hecho un seguimiento de esta casuística, nos damos cuenta de que estos casos estaban, digamos, dentro de estos límites. Así que bueno, esto fue realmente un impacto, porque en realidad creo que ninguna de los que estábamos, las organizaciones que estábamos trabajando en esto, teníamos experiencia en algo similar, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y por supuesto que en el primer congreso que tuvimos, aclaro que nosotros en la primera jornada de capacitación que hicimos, que también estuvo presente la gente, los compañeros de la Alameda, que tienen amplia y vasta, lamentable, sí, experiencia en esto, nos han ayudado siempre y de hecho, bueno, están siempre con nosotros en red. Bueno, hablándolo, nos decían esto, precisamente que esto, estábamos hablando de una zona liberada. O sea, estos carteles remarcaban una zona por absoluta, donde después eran donde justo desaparecían las chicas. Donde habían sido los intentos de secuestro de estas chicas. Ahora, terrible, vos hablabas, ¿no?, con estas niñas. La organización que estás que se está visibilizando. Según vos hablabas con estas niñas, exacto. Eran a la salida de la escuela, estamos hablando de chicas de secundario, a la salida o a la entrada de las escuelas. Y todas, o sea el detalle de ellas, el discurso, especificaba, digamos, las características particulares de estas personas, la camioneta, o sea, esto que se dice o que siempre por lo menos uno se criaba con el mito. La camioneta blanca. La camioneta blanca, no es chiste, no es joda, la traffic, esto es así. Y estas redes se van moviendo, porque así como operaron ese tiempo, digamos, esos meses en Echeverría, después tuvieron un intento en Ezeiza, lamentablemente. Acá fue hace, yo no me quiero olvidar, 2011, Yo tengo una nota escrita sobre el tema de la traffic blanca también, que se toma como un chiste y qué sé yo, y no, acá no. Hubo testimonios claros de la traffic blanca. No sé si por ahí habrá muchas traffic blanca o es la misma gente, pero acá fuera el 2011, en un mes habían desaparecido 4 chicas de la zona de Dock Sur también, sí, más o menos del mismo radio, uh-huh, y también estudiantes secundarios. Y ellas, las que pudo zafar, hablaba de una traffic blanca, uh-huh, también. Sí, sí, sí. Y después, bueno, sabemos que operaron el año pasado en Presidente Perón. De ahí, lamentablemente, tenemos el caso de Diana. De Diana, digo el apellido porque creo que está ya muy compartido esto entre las redes, de Diana Colman, que aún, sí, estamos esperando su aparición. Lamentablemente, bueno, acá también hubo toda, si se quiere, una connivencia entre lo que es el municipio de Presidente Perón, porque, bueno, por supuesto estábamos esperando una respuesta y no hicieron más que dilatar, sí, la búsqueda de Diana. Después, o sea, obviamente sabemos que con el tiempo, a medida que van pasando los días, cada vez se hace más difícil, sí, más difícil la aparición. El tiempo es fundamental. Sí, eso. Y cuesta mucho que quienes se tienen que mover, no la familia, sino los funcionarios, se muevan en ese corto tiempo que tenemos, porque todo lleva o sea, nadie las busca. Sí. Así como suena, yo por lo menos en los casos que estuve involucrada en la zona de Avellaneda, cuesta mucho que alguien los busque, porque la mamá se la denuncia en la comisaría lo lleva a fiscalía y no hace más nada hasta que fiscalía le dé la orden. O sea que una vez que entró a fiscalía, vas al comisario y te dice, no, yo hasta que fiscalía no me di. Absolutamente. Nadie las busca. No, nos costó hasta hacer que pongan la foto en los patrulleros. Así que imagínate, si los patrulleros, que son la policía que está todo el tiempo recorriendo las calles, ni sabe que estamos buscando una piba y te cuesta y te tenés que pelear para que pongan la foto en el patrullero, que tampoco implica que el policía que se suba al patrullero la mire. No, seguro. Sí, nosotras, digamos, esa experiencia que fue fuerte, fue, sí, en 2014, y todo el año pasado, y lo que va de este, las situaciones que estuvimos trabajando fueron de chicas que se iban de la casa, claro, ¿no? No relataban situaciones de secuestro, sino desapariciones. Tuvimos una reciente de una de las compañeras que pertenece a la Darío Santillán y a Javier Barrio Nuevo. Pero bueno, ¿cómo que se van de la casa? No entendí. Claro, esta situación, o sea, no eran los secuestros que sí relataban estas chicas, no relataban esto, sino que se habían ido de la casa o que habían desaparecido. Cuestiones que a nosotras nos hacía movilizar toda la pequeña fuerza que tenemos, las voluntades, con los movimientos, con el abogado por ahí acercándose a la causa, que es muy difícil porque para ser querellante tenés que ser familiar, claro, o que la familia te designe como querellante, con lo que implica, ¿no? Un costo mínimo para averiguar cualquier cosa, hay que pagar, sí, sellados. Sí, sí. La sube mínimo, ya, sí, tenés que ir y venir, el viaje. Sí, sí, sí, y los sellados que están, ¿no? Siendo abogado querellante tenés para acceder y pagar. Pero bueno, las situaciones, las últimas situaciones que acompañamos fueron, las chicas aparecieron. Aparecieron. Las chicas aparecieron, se habían ido por propia voluntad, porque también ese se habían ido, es, yo lo pondría entrecomillado, porque muchas mamás también, al no tener por ahí algunos recursos o algo, y se fue, y después cuando vos te metés en el caso y empezás a preguntar y averiguar, por ahí ese se había ido es tirado de los pelos, ¿no? Sí, es la gran línea en esta historia. Nosotras sabemos que si una chica desaparece no podemos dejar de denunciar. De buscarla, ¿no? De denunciarlo, de buscarla, de hacer la denuncia inmediatamente porque... Sea por el motivo que sea, que fuere, porque si es que fue secuestrada, el tiempo es urgente, no se puede esperar. Sí, aparte no lo sabes hasta que aparezca, porque se habrá ido, se fue, la madre te puede decir, no, se fue, y no se fue. O sea, hasta A ver, yo acompañé un caso donde la misma policía le metía en la cabeza a la madre que la nena se había ido con un noviecito. Y bueno, la nena, pero esto no se pasa había... siempre. Sí, sí, disculpame, sí, con Ninfa, el caso que estaba relatando. Porque cuando Mónica, vas a hacer la denuncia a la mamá, le dice, cual, bueno, pero señora, se debe haber ido con un novio, su hija ya está grande, usted tiene que entender. A ver, me parece que también, hay que tener en cuenta que estas situaciones se dan en un contexto político, social, de extrema vulnerabilidad. Y que en determinadas situaciones, como estas que venimos viendo últimamente, y afortunadamente las chicas aparecen, decimos afortunadamente porque, bueno, están y están vivas, sí, pero siguen expuestas a los mismos problemas, a las mismas causales por las que se fueron. Claro. Entonces, en estas cuestiones de altísimo riesgo social, ambiental, familiar, o sea, como sociedad tenemos una deuda, ¿sí? Acá las instituciones no dan respuesta. O sea, una chica que es maltratada, violentada, que tiene violada dentro de su propia casa y tiene que volver a su propia casa, en realidad, o sea, seguimos con la doble victimización de la jovencita. O sea, esto también nos preocupa, digamos, como organismo, porque nos damos cuenta que es limitada ya la posibilidad de accionar que tenemos si no es con el acompañamiento desde otro lugar, desde otro contexto, como puede ser obviamente el político, sí, a el través judicial. De exigir, me refiero al político en el sentido de que las instituciones tienen que dar respuesta. Aparece una chica, a esto me refería, aparece una jovencita, vuelve a su casa, sabemos que la casa, por determinadas circunstancias, el padre o la madre, hay que ayudarlos. Hay violencia dentro del hogar. Exactamente. Digamos. Y esto hay que trabajarlo. Porque no podemos dejar a esa chica ahí, en ese mismo lugar. La recuperás de donde se fue y la llevas de nuevo. Entonces, esto también es preocupante. Porque, por un lado, la encontramos, la rescatamos. Pero ¿dónde la dejamos? Sí, por eso decía el judicial yo, pero no por judicializar, pero digo, ante el poder de la familia y el poder de la organización no podés hacer nada, vos más que buscarla, la encontrás y por ahí la volvés a llevar al lugar donde más riesgo corre. Absolutamente. Por ahí está, porque es verdad esto también que dicen, me ha pasado casos de madres que me llaman que desapareció y cuando encontrás a la piba te empieza a contar y vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Claro, que yo les decía a ustedes al principio, cuesta mucho en estos casos cuando hablamos de adolescentes y de ausencias, o sea, que se haya ido por su propia voluntad o no, el después, una vez que la... Absolutamente. Porque en realidad, digamos, es la parte de arriba del iceberg en la desaparición, ¿no? Tal pero cual. ahí abajo... Abajo está todo. Claro. Abajo está todo porque no estamos jamás culpando a ninguna de las jovencitas que decidió irse o se fue o no decidió, sino que escapó por lo que estaba viviendo. Pero ¿cómo hacer, cómo acompañar, como planteaban ahí, cómo acompañar este después? ¿Qué respuesta da el Estado a este después? Porque la familia hizo lo que pudo, no supo... Sí, tiene sus herramientas y las utilizó todas. Bueno, a veces pensamos en que en trabajar en prevención, ¿no? Pero muchas veces estas chicas es... ¿quién es el referente válido para un adolescente que se escapa de su casa con lo que significa? Porque me va a decir que cualquier piba se va de la casa, se va contenta y tranquila, va temblando, se escapa porque lo que tiene es lo peor que le está pasando y entonces se enamora del chiquito que pasó y el chiquito le promete y en realidad sí, pero había una vulnerabilidad de base, pero estaba que ella no estaba pudiendo elegir. Entonces, trabajar en prevención es una de las propuestas que tenemos a partir de todas estas situaciones como infancia, ¿no? Nuestra infancia robada tiene como la impronta de trabajar con jóvenes y con mujeres más que con niños, ¿no? También hemos atendido situaciones de abuso sexual, que hemos acompañado en movilizaciones a la familia, en espacio terapéutico, pero la verdad que es el tema de la vulneración de las adolescentes, como siempre, porque el patriarcado oprime más a las mujeres, sí, y no digo que no haya varones que estén siendo violentados también, ¿no? Y que no están pudiendo hablar. Pero bueno, ¿cuál es el espacio? los movimientos sociales, a donde están estas chicas participando, cómo escucharlas, las escuelas, cómo los docentes y las docentes están atentos a lo que le está pasando, y es una responsabilidad. ¿Y qué hacer? Porque por ahí tenés docentes que sí están atentos y después no tiene un sistema que lo avale o no sabe cómo ayudar. Bueno, en realidad tenemos un sistema, porque también es esto, tenemos el sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pero te tenés que pelear con el directivo a veces. Hay que pelearse con el directivo, hay que... Tenés que sacar la ley ahí, viste, claro. Bueno, no, el directivo sabe que es su obligación. Si una chica viene, se acerca a cualquier docente, no es necesario que sea el equipo de orientación, que por ahí está preparado específicamente, a cualquier docente pidiendo ayuda, diciendo que ella no quiere estar más en la casa, bueno, existen medidas de protección y de abrigo para quien no quiera estar más en su casa, con un familiar, con un vecino, con una vecina, con una familia que la albergue. Hay otras opciones... Ahí yo creo que ahí es lo de la educación, porque no nos llega esa información. Y tenerla ahí a pleno, en las mismas colegios, en los mismos... no registramos. Pero yo soy preceptora y empiezo a caminar los colegios públicos y falta continuamente, aunque sea, la información pegada. Si me permiten, claro. Protocolos, ¿no? Para preceptores. Existen, existen. Pero pegados existen, en las paredes. Existen, pegados en los libros diarios, ¿viste? Que a ver, yo por ahí voy a ponerle otra mirada, otra impronta en relación a esto, porque obviamente comparto que es como rol de la educación, la escuela, trabajar en prevención, en contención, obviamente es indiscutible. Pero también hay una realidad y que tiene que ver con un Estado que está ausente. Y hay una coyuntura política, sí, que cada vez está más encorsetada y obviamente más dificultosa. Y también es una realidad que quienes trabajamos en esto nos encontramos que más allá de todos los hermosos protocolos y la ley y todo el deber que uno tiene que como profesional y humano realizar, después hace agua porque o bien no tenemos dónde llevar a esta jovencita o el sistema, ¿sí?, de atención que tenemos en estos casos, que son los servicios locales, o están absolutamente colapsados o se encuentran, como en muchos casos, sin profesionales, porque son profesionales mal remunerados, son profesionales que muchas veces no tienen la experiencia necesaria y hace muy difícil manejar. Esto es una realidad que lo vivimos en lo cotidiano, ¿eh? Y podemos, o sea, también hacer una casuística de lamentables casos de que quedan, digamos, sin la debida atención y protección. Sí. O sea, que a vos te tengan que llamar de un juzgado, ¿sí?, como me ha pasado una de las últimas intervenciones del año pasado, por una niña, sí, víctima de incesto, y que me diga la jueza, mire, yo estoy viendo otra cosa, pero si es por la ley, yo en realidad debería tomar lo que esta chica me dice. O sea, ¿cómo van a citar a la joven a una audiencia con la madre, con el abusador y con todos los hermanos? No. Cuando entra esta chica a la entrevista, ella después me lo relata, la madre le dice, tu familia está en tus manos. Dios mío. Entonces, la jueza me llama y me dice, mire, yo veo algo raro porque en realidad no estoy muy conforme. Cuando le manifiesto todo lo que a su vez veníamos trabajando y lo que esta chica había verbalizado, evidentemente los informes que hacemos en la escuela no lo habían tenido en consideración, porque si no eso estaba más que explicitado, todo no el padecer, ¿no? No los leen. Bueno, me dice, de acuerdo a la ley, bueno, ella vino y me dijo que era todo mentira y que bueno, que por vergüenza ahora no podía volver a la escuela, pero que ya tenía mucha culpa de lo que había mentido. Cuando sabemos que la chica fue totalmente coaccionada por la misma familia y por un sistema jurídico que no pudo preservar, que la obligó exactamente a eso. Entonces, este tipo de iatrogenias lo vivimos permanentemente. Esto se da y es una realidad. O sea, tampoco tenemos ni direcciones locales ni centros de atención que puedan operar pertinentemente por todas las limitaciones, por más buena voluntad que haya, pero también es una limitación el factor, digamos, de recursos materiales, recursos económicos, para que la justicia sea un poco más activa, ¿no? Lamentablemente esto es una realidad que la vivimos a diario. Y esa nena tiene que volver a esa casa. Esa nena volvió a esa casa y sigue con esta familia, por supuesto. La cambiaron de escuela porque al cambiarla de escuela parece que el problema... Se borra la historia. Claro. Bueno. De cosas que no se habla mucho, aparte de las violaciones intrafamiliares, y casi el mayor porcentaje de violaciones se producen con gente de la familia. Exactamente. Y no se habla del tema, ¿eh? Y la verdad que es un tema que no sé si igual de cantidades que los femicidios o más, porque es un tema bien recurrente. Muchísimo más. Se calcula que una de cada cinco mujeres ha sido abusada en su... Bueno, vos te pones a hablar con amigas siempre que sale el tema en una reunión y alguna se anima a decirlo. Tal cual. De cinco, somos cinco si te descuidas, que tuvimos alguna experiencia así fea. Tal cual. Y no es una cosa que se hable en la familia tampoco, que se haya avanzado mucho en eso. Sigue siendo como algo muy tabú, me parece, hasta en la más modernidad, ¿no? Justamente. No se habla porque es lo que se plantea Canaí, ¿no? Es si yo hablo, destruyo la familia. Sí, hay todo un peso... Es muy difícil, ¿no? Hay que entender que cualquier mujer que su hija le dice que fue abusada... le está hablando de su propia pareja, que tiene que hacer todo un proceso. Pero la verdad es que cuando un niño o una niña dice esto, es verdad, no hay dudas. Ningún niño va a inventar una situación semejante, porque además después tienen, con suerte, ¿no?, una cámara Gesell, la cual toman un testimonio y a través de los juegos si son pequeños. Pero bueno, es un gran raíz de las mujeres cuando sí creen y acompañan a sus hijas o hijos, que sí, la justicia le crean y no le digan que ella le está llenando la cabeza, que el síndrome de alienación parental, sí, la justicia es la justicia no es un síndrome comprobado, todo lo contrario. Gardner era un pedófilo, el que inventó eso. Sí. Más, hay otros psicólogos y psiquiatras que han salido a desmentir esto y con explicaciones y fundamentos. Sí, en realidad nadie dice, nadie lo pone por escrito el SAP porque saben que no es, pero de alguna manera sobrevuela los juzgados. Se justifica que esta mujer está llenándole la cabeza y niño o niña inventa para perjudicar a ese padre. No son, por supuesto que para quienes trabajamos con las mujeres a veces nos dicen que no entendemos la otra parte y que los varones y bueno, no, nosotras no estamos en contra de los varones. Todo lo contrario, queremos que los varones entiendan que la lucha es de todos y de todas, porque cada varón que no se levanta frente a un amigo que maltrata a su compañera es cómplice. Entonces, la lucha es de varones y de mujeres, porque si no, pareciera una lucha menor, ¿no? Una lucha que es de las mujeres porque es un problema de las mujeres y es un problema de la sociedad que cría y que sigue manteniendo el discurso para varones y para mujeres. Sí, y fomentando la violencia. Fomentándola. También, porque claramente se sosteniendo fomenta los mandatos. Por acción o omisión, ¿no? Las publicidades. Uh-huh. Seguimos escuchando las mismas cosas que pareciera que hoy nos horrorizan y son las mismas. Bueno, Aixa, te libero, compa. No sé si querés hacer alguna otra pregunta, decirle algo más a las chicas. Y mira, lo que estábamos escuchando ya lo hice todo. Lo que sí, bueno, es eso, comparto con las compañeras que es complicado, es difícil, pero no imposible. Y que, bueno, que sigamos en las calles y sigamos atentas y alertas y generando esas alertas sociales y con la base también educativa. Pero bueno, es una lucha. Un abrazo para todas. Te esperamos. Gracias, un beso. Te esperamos acá en el piso cuando te desgualiches. Te metete, no sé, en una, no sé qué podemos hacer. Hay que hacer un aquelarre. Hay que hacer un aquelarre. Te mando un beso, Aixa. Gracias por todo y te esperamos acá cuando puedas. Dale. Un Bueno, y te mandamos toda la mejor energía y vibra positiva ahí de sanidad, acá con las compañeras. Un abrazo feminista. Un abrazo. Bueno, y chicas, no sé si quedó algo pendiente, algo que no les haya preguntado, algún caso que quieran que tengamos en cuenta. A mí me gustaría mucho que sigan participando de Sin Careta de alguna u otra manera. Nos pueden mandar textos para leer o cosas que ustedes crean que nos va a servir como para tener en cuenta, cómo detectar. Han trabajado mucho la temática y para mí el que más sabe es el que está en el barrio, el que escucha a las mujeres, el que está trabajando. Así que nosotros agradeceríamos mucho cualquier cosa que nos puedan ir enviando al transcurso del año para que nosotros podamos también desde acá hablar con la gente que nos escucha y tener algunos tips por ahí de cómo detectar, cómo ayudar, si tu hijo te viene con un caso, digo, porque esto es mucho más amplio, ¿no? Y me parece que teniendo el espacio radial y que la radio es un servicio y nace como un servicio, y al menos esta radio pretende serlo, poder también ir hablando de estas cosas de las que no se habla y de las que nos interesa hablar. A veces, bueno, cómo reaccionar ante un hijo que nos viene con un tema de violación en la familia, qué es lo mejor, porque también dice, tenés el que no le cree, tenés el que le cree y quiere salir a prender fuego a la familiar, entonces, digo, los chicos creo que callan por muchas diversas razones, ¿no? Entonces también por ahí cómo uno como padre puede demostrar que puede venir a hablar el chico, que no hay una barrera tanto a si le cuento lo va a matar a mi papá o a mi tío o a mi abuelo, porque pasa eso también. Y tener en cuenta, discúlpame que te interrumpa, ¿no?, que por sobre todas las cosas el niño o la niña se sienten culpables, ¿no?, porque el violador, el psicópata hace un trabajo tan perfecto, digamos, en la psiquis de sus víctimas, que bueno, precisamente ocurre esto, ¿no?, que se sienten culpables hasta de haberlos quizá provocado. Entonces, bueno, me parece que esto es básico. Te agradecemos el espacio y la oportunidad que nos das, y bueno, por mi parte, también, bueno, invitarlas el 1 de julio, hacemos las terceras jornadas de capacitación y sensibilización. Ya les vamos a mandar la invitación, digamos, formal, el fly y demás cosas por el Facebook. Pero, como todos los años, hacemos una jornada. Este año la vamos a hacer contando con la presencia de Sonia Sánchez. Sonia Sánchez, no sé si para quienes no la conocen, es una feminista abolicionista. Es una compañera que a través de su lucha ella puede escaparse, sí, de las casitas de Río Gallegos. A partir de su experiencia en la prostitución, obviamente, inicia toda su lucha con lo que tiene que ver, digamos, con la vulneración y la desprotección de las mujeres que se ven impedidas, digamos, a poder ejercer a tener otro espacio dentro de la sociedad, ¿no? 13 Así de julio. Primero de julio. Viernes. Y después, bueno, otros disertantes que también tenemos que... Estamos en el armado. Bueno, vamos a ir con el equipo de Sin Careta a cubrir la jornada, porque me parece bien interesante. Fantástico. Para poder traernos audios de lo que ahí se hable. Es más que interesante. Sonia es una compañera que ha escrito un par de libros, es coautora de Ninguna Mujer Nace Puta o Para Puta. Y tiene un relato, la verdad, que impactante, porque fue parte de esa historia y ahora trabaja acompañando a quienes quieran salir de esa situación. Así que ya la tuvimos cerca, ya participamos y la hemos convocado para el preencuentro de mujeres el anteaño, y bueno, es más que solidaria. Uh-huh. Y bueno, vos decías algún tips. Y se me ocurre que es una información que, si bien acuerdo con lo que dicen ahí, que es difícil, que los servicios locales están con profesionales mal pagos, muy mal pagos, están monotributan, por ende nadie dura mucho tiempo si puede conseguir algo mejor. Eso también hay que decirlo, porque es una manera de vaciar, por supuesto. También lo mismo que hablábamos de la ley para contra la violencia. La ley de promoción y protección es una ley amplísima y realmente si se trabajara, si se como aplicara y era fantástico. Claro, el tema es que si vos contratás un profesional por 4,000 pesos y pretendes que labure 8 horas, es un ninguneo. Entonces, aún a pesar de esta dificultad, nos parece que es bueno que la gente sepa que se puede recurrir sin hacer una denuncia en la comisaría directamente a los servicios locales que hay en todas las en todos los municipios, porque han tenido que firmar, quien más tarde o más temprano, existen, hay lugares a donde se trabaja mejor, hay lugares a donde hay más recursos. Conozco, doy fe, no es en nuestro caso en Echeverría, pero conozco otros, que la familia, el otro día me llama una mujer que acompaño yo en espacio de por ser víctima de violencia, pero preguntándome por una amiga que es el hija, el novio de la hija, contó que era maltratado, que su mamá le pegaba. ¿Y qué tenía que hacer? Claro. Porque eso, se enteró así en una charla, y bueno, es cierto lo que decía Isa, no se sabe. Si no se sabe en una escuela, ¿cómo vas a ver la vecina del barrio? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer? Bueno, búscalo, busca en internet el servicio de promoción y protección, tiene que tener tu dirección, su teléfono funciona como el Estado dentro de los días hábiles. Pero acercarse y decir, yo acá quiero presentar esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Y requerir que sea acompañada. Bueno, no tenés profesionales, bueno, yo me quedo acá, pero alguien me tiene que atender. Porque sí, este chico o esta niña pasa tal situación. Mi hijo, mi vecino, no importa quién sea. Porque si tiene que estallar por la gran demanda, y bueno, que estalle, que los que están trabajando puedan decir, atendemos a 500 personas por día, porque la verdad es que... Sí, la verdad se tiene que saber, y se ve si uno va y denuncia, o por lo menos, como vos decís, se acerca al organismo y se contabiliza ese episodio, porque si no, seguimos creyendo que son 3 solos, y cuando en realidad en el barrio te das vuelta y cada 3 cuadras escuchas un grito. Sí, salió como una estadística diciendo que cada vez hay menos niños y niñas institucionalizados. Es una falacia, porque se cerraron todos los hogares para niños y niñas que no tenían. Entonces, claro, no están porque no hay lugar, no hay instituciones. No hay instituciones. Está bien que lo mejor que le puede pasar a un niño o una niña es estar contenido en una familia, pero a veces la familia es el castigo para esa criatura. Entonces, bueno, ¿qué otras opciones tenemos que pensar como sociedad y exigir que se cumplan y que haya políticas públicas? Moni, absolutamente de acuerdo, obviamente, con lo que estás planteando. Me parece que, bueno, que lo que tenemos que señalar como cierre de esto es que Infancia Robada, precisamente, está para esto, para acompañar, ¿sí?, a las organizaciones, a la sociedad, a situaciones puntuales como las que estuvimos relatando, para exigir al Estado que cumpla realmente con lo que tiene que hacer. Me parece que esto es básico. O sea, nosotros podemos dar una contención, podemos acompañar, pero... Sí, pero se necesita que el Estado haga lo que tiene presente, que hacer. Exactamente. En el Facebook de Sin Careta, Sin Careta FM, Vanina Montes, que es el mío personal, en todos acabamos de publicar el Facebook de Infancia Robada Echeverría. Ahí la gente puede entrar y pedir solicitud de amistad, como lo hice yo. Así que ahora, gracias, cuando llegan, acéptenme como amiga. Bueno, vamos a pensarlo. Estoy loca, pero bueno. Susana Laura me dice, agenda, Jornada Internacional de Capacitación en Atención a la Víctima de Violencia Sexual, 31 de marzo, Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Susana, vamos a estar para tirar en la Universidad, gracias, de Quilmes. Bueno, muchas gracias, chicas. De verdad queda abierta, por favor, mándenme desde info, ya que contamos con porque vos. tienen uh-huh, tienen un montón para dar. Nosotras queremos aprender, nutrirnos. Me parece que esta es la manera, charlando, encontrándonos. Si no es personalmente, será por Facebook, pero estemos siempre en contacto. Seguimos, por favor. Dale, seguimos, dale, enredadas. Gracias. Tema, tanda y seguimos con más Sin Careta. Y nos metemos bien en el 24 de marzo, en Plaza de Mayo, y 23 de marzo acá en Avellaneda, en la recuperación del infierno como un centro cultural para la memoria, la verdad y la justicia. Y todavía nos falta visionar en acústico en vivo que cierra el programa, ¿eh? Seguimos con más Sin Careta FM La Mosca, 93.5, la radio del barrio.

de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta. Bueno, volvimos. A ver, hola. No, este no anda, Oh, no, igual anda, pero hay que tocarlo. Listo, me quedo con este. Bueno, ahí está. Che, me habla acá el Facebook. Gracias por hablarme a alguien, loco, porque están todos recallados en la boca. 5433-3607. Desde que no tenemos más Facebook sin careta persona, es complicada la comunicación. No sé qué onda con la página de Me Gusta. Nadie me habla a través de la página. Tengo que ir y venir de Vanina sin careta y me hablan algunos en un lado, otros en el otro. Si vos me dice Susana Laura, que no sé por qué no está acá, y Pamela tampoco está acá. Ah, que para, no están directamente, porque ni un mensaje. No, acá tengo. Ah. Susana dice, si vas a hacer una columna, tengo infinidad de material al respecto. El año pasado acompañé a los equipos de niñez en las capacitaciones que se hicieron a lo largo del país. Tengo los módulos del curso, después por mail te lo paso. No, amiga, resumilo, vení, hacete la columna vos. Eso, ¿cómo es? Corta la bocha. Te lo doy para que lo hagas. Venís todos los domingos o un domingo por mes, como vos quieras, y haces la columna de adolescencia y niñez. Por favor. Muy bueno el informe, muy bueno, muy, dice Susana. La tuve a mi hija acá escuchándolo. Su intervención en la escuela, los chicos no conocen sus derechos, no saben que tenemos una ley, tampoco la de educación sexual, dice Susana. Así que, bueno, bienvenida, dale, Susana, no sé qué haces ahí, no estás acá aportando tu conocimiento. No sean ortivas, no sea egoísta. Y vengan a sociabilizar el conocimiento, che, que de eso se trata sin careta. Así que, bueno, muchas gracias ahí a Susana por participar, gracias a Aixa. Y la gente que nos está escuchando, calladita la boca, gracias por estar ahí. Gracias. Mataría que comenten. A nuestro Dios, los auspiciantes. Ah, hay que, es verdad. Este programa está auspiciado por Brión Gráfica de Imágenes. Y La Fondita, ¿quién más no puede estar si hay rock que sea La Fondita? La Fondita de Avellaneda, que tiene próximas fechas. Vamos a tirar las fechas. Entramos en la fecha y después nos metemos en lo del 24. Prepárate, en el Facebook de Sin Careta, en los álbumes de fotos de la página Sin Careta, hay un álbum que se llama ¿Dónde vamos este finde? Ahí vas a encontrar siempre las mejores fechas del rock and roll sureño. Nacional, sureño y no sureño también. Okay. Va a estar tocando en la Fondita de Avellaneda este sábado 2, el viernes. La Fondita de Avellaneda es el mejor lugar de rock and roll de Avellaneda para ir, pasarla bien, tomarte una birra, un fernet. El fernet delicioso como solo Cintia te lo puede preparar. Va a estar el viernes, va a haber jazz en La Fondita. Así que está bueno para escuchar un poco de buen jazz. Beruti y Colón y Beruti en Avellaneda, La Fondita. Y el sábado 2 de abril va a estar presentándose en vivo Pezón Radioactivo, en La Fondita de Avellaneda. Pezón Radioactivo, que estuvo acá en la fiesta de Sin Careta, te lo vamos a hacer escuchar para que veas lo que se viene el 2 de abril en La Fondita de Avellaneda. Entonces, Beruti y Colón, Pezón Radioactivo. Okay. Por una pipa de nueve arrancó la gran masacre. Thank you. este sábado 2 de abril en la Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti. En Avellaneda, el mejor lugar del rock and roll donde tocan las mejores bandas. La Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti. El 2 del 4, Pezón Radioactivo, sábado, y el viernes jazz. Así que hacete doblete, viernes de jazz, sábado ricotero con la gente de Pezón Radioactivo en la Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti. Bueno, y la gente que somos del sur y que seguimos a las bandas under del sur, el sábado 2 de abril se nos parte el corazón, no sé qué vamos a hacer. Vamos a estar yendo de un pub a otro, porque toca la gente de Pezón en la Fondita, pero también toca Mamá Birra. Sábado 2 de abril, 23 horas, la gente de Mamá Birra va a estar presentándose en New Bar, sitio de Montevideo, 1501 Lanús Este. Ahí escuchás a Mamá Birra, que suena así. Sábado 2 de abril, 23 horas en New Bar, sitio de Montevideo, 1501 Lanús Este. Sábado 2 de abril, 23 horas, Mamá Birra en New Bar. El día después. Me siento mejor. Bueno, ¿sabes qué? Mamá Birra están re locos. Anda a verlos, que suenan maravillosos arriba del escenario y altamente recomendable la gente de Mamá Birra. Así que los que no los vieron, si me ven a mí ahí viendo a Mamá Birra, me pueden sacar a bailar rock. Me dejo sacar a bailar. Me dejo sacar a bailar rock and roll. Es que no lo van a poder resistir, van a hacer una fila. Pensé que tenían micrófono y que estaban hablando al micrófono. Me quedé callada. Hay que ponerle micrófono a la gente de la operación. Esto no puede seguir así. No, uno no está para nada de acuerdo igual. ¿Uno no quiere? No. Le cuesta. Pero vas a ver que cuando le pongamos va a querer. Porque aparte son envidiosos los operadores. Si ven que uno habla, el otro quiere hablar también y esas cosas. Bueno, escucha, vamos a meternos en lo que fue entonces. El 23, en realidad en Avellaneda, y el 24 de marzo en La Plaza, conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes. Ahí estuvo Sin Careta. Agradezco mucho a todo el equipo de Sin Careta que ayudó a poder hacer toda esta cobertura, que la verdad yo sola no hubiese podido, y estuvimos en todos lados. Estuvimos en todas las marchas. La verdad que hubo bastantes y se complicaba. El miércoles 23 de marzo a las 19 horas realizamos una jornada inaugural del Espacio Municipal de la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Avellaneda. Se presentaron a lo largo de la calle 12 de octubre entre 150 y 234 40 stand de organizaciones sociales y políticas referidos a la temática de derechos humanos. A los lados de la calle se colocaron entrelazadas las banderas de estas como símbolos de unión en este objetivo, junto a los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Durante las primeras horas, una multitud de visitantes, vecinos y amigos recorrieron los stand y se deleitaron con el desfile de murgas y músicos locales. El acto principal, con más de 5.000 asistentes, estuvo encabezado por el intendente de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi, la senadora provincial Magdalena Sierra, la presidenta de la Mesa por la Memoria, Madre de Plaza de Mayo, Carmen Tota Guade, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy, sobrevivientes y familiares de víctimas del infierno, invitados especiales y la presencia de Martín Sabatella. Luego del corte de cinta se ingresó al edificio de la ex DDI de Lomas y ex centro de detención clandestino El Infierno, recorriendo una muestra de su historia reflejada en las imágenes de víctimas identificadas, visitas en él y el conmovedor relato de los sobrevivientes que pisaron nuevamente sus instalaciones, esta vez convertidas en un espacio de promocionar a la vida en lugar de la muerte. En el escenario principal, a las puertas del Espacio de la Memoria, continúa el festival artístico con Piero, Lina de Avellaneda y Marcela Bublik, mientras continuaron por tandas entrando visitantes, invitados y vecinos que, guiados por miembros de la mesa, escucharon relatos de las actividades de este ex centro clandestino hasta las 0:01 del 24, momento que se entonaron las estrofas del himno nacional, palabras de Claudio Yacoy en referencia al importante evento y la conmemoración del 40 aniversario del golpe genocida cívico-militar eclesiástico, cerrando con la consigna 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Estuve en todo el acto, fue realmente muy movilizador, muy conmovedor. Entrar fue realmente fuerte y invito a todos los vecinos a pasar por 12 de octubre. Está en 12 de octubre 234, este lugar está bien señalizado. Hoy es un espacio para la memoria, la promoción y defensa de los derechos humanos, y puedan hacer este recorrido, que seguramente habrá compañeros y momentos para poder hacerlo. Vayan, entren y vean, porque hay cosas que las palabras no las pueden explicar, que solamente hay que se pueden conocer realmente si uno las siente con el cuerpo, con el alma, con el espíritu. Así que vayan y recorran ese espacio. Y cuando estén ahí adentro, piensen que hasta hacía, creo que esto fue el miércoles, el martes se trasladaron los últimos dos detenidos que había en esa de Lomas. O sea que hasta el martes había gente en esas condiciones encerrada. Para hablar un poco de la memoria, hay que acordarse que lo que está en la memoria está en el presente de hoy y que estamos acá para ir a buscarlos a donde vayan. Vamos a escuchar lo que se habló. Entonces, en ese acto trajimos parte de lo hablado, una recopilación que hicimos para los vecinos que no pudieron estar, y para los que no son vecinos también queremos que escuchen, porque no son muchos los municipios que han podido recuperar espacios como estos, y para mí es un gran orgullo que Avellaneda haya recuperado El Infierno. Recuerden que tenemos más espacios como El Infierno, sin ir más lejos, acá a dos cuadras, la que hoy funciona la Policía Federal. Ese vas por Hipólito Yrigoyen y sale como un redondelito ahí a la puente de la bajada, donde sacábamos la célula de identidad. Eso también funcionó como centro de detención clandestina. Bueno, vamos a escuchar qué se decía en el acto. Nada que querer, porque Ay. Pongan el mío. Sí. En la carpeta 24 hay un archivo que dice acto del infierno o humo en el infierno. En el escritorio, carpeta 24 de marzo. No, carpeta dice sin careta 27 del 13. Le damos la bienvenida, buenas noches. Aquí estamos presentes para llevar a cabo la inauguración del nuevo espacio municipal de la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos de Avellaneda, enmarcado en el aniversario número 40 del último golpe militar en nuestro país. Cabe destacar que se procedió a desafectar la dependencia policial, donde entre 1976 y 1979 se realizó aquí el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Así que a este lugar los represores lo llamaban el infierno. Yo vamos a compartir las palabras de una de las víctimas sobreviviente del infierno, Alejandro Iacarino. Buenas noches a todos, a todas. Esto es algo directamente increíble de poder alcanzar a incorporar en nuestro sentido. Esto que fue la destrucción concretamente del ser humano desde todos los ángulos. Había que matar fundamentalmente el sueño, había que matar los ideales y había que matar a la persona o destrozarla para que entrara en un cono de silencio y de desesperación. Evidentemente no lo lograron. Esto que fue un centro de destrucción se convertirá en un centro de libertad, en un centro en la cual todos los hombres, todos tenemos el mismo derecho de pensar y de alcanzar los objetivos que son nuestra patria, nuestro pueblo y fundamentalmente que alcancen con dignidad a poder vivir como corresponde. Nosotros no podemos en este momento admitir que solamente hemos recibido a través de la gestión del intendente solamente un edificio. Esto tiene muchísima, pero muchísima más trascendencia. Esto tiene una historia que quedará grabada para siempre. Donde lo mató Lavalle, lo mandó a matar a Dorrego, es un lugar histórico de muchísima importancia porque mataron a un héroe. Acá han matado a muchísimos héroes y heroínas. Si esto piensan que naturalmente esa era la metodología, bueno, le estamos demostrando todo lo contrario. Pero esto no cierra con esto que estamos en este momento haciendo, este acto tan magnífico, el acto de la libertad, el acto de los que vivimos y que no nos pudieron quitar nuestros sueños. Que ahora, desde ahora en adelante, desde acá, nacerán nuevas ideas, nuevos proyectos. Impulso a cada uno de los muchachos que tengan ideas, que no importa si compartimos o no. Son ideas de ellos, son sueños. Tenemos que darles todas las posibilidades a los jóvenes para que alcancen directamente el sitial que les corresponde como tales. Y entonces yo finalizo diciendo, en el caso de los hermanos Iacarino, mi madre la transformaron porque tuvo, naturalmente, entró en un grado de locura. Desgraciadamente, por 9 meses perdió la razón. Mi padre le hizo un accidente cerebrovascular a los 3 días de nuestra libertad. A mi hermano lo mataron prácticamente en 13 y 60 en la ciudad de La Plata hace 5 años. Nosotros tenemos 4 atentados. Para que no hablemos más para que nos callemos y no sigamos dando las conferencias. Yo el año pasado estuve hablando en Ginebra, en el Consejo Mundial de Iglesias, explicando un montón de cosas que acá ocurrieron. Y seguimos dando charlas con mi hermano. Éramos 5 y quedamos 2. Pero aquí estamos. Y estamos, continuamos y continuaremos hasta el fin de nuestros días. ¡Vamos! Bueno, buenas noches, compañeros, a todos, a todas, como es, hay que decir ahora. Y bueno, nos dejó de lado el videíto del infierno de Nilda. Pero ese infierno lo vamos a tener todos ahora. Ese infierno que lo vamos a cambiar. Perdón por la palabra, no. Lo vamos a transformar. Lo vamos a transformar en vida. Toda esa oscuridad que había, la vamos a sacar y la vamos a iluminar más que un rayo, más que no sé. Pero lo tenemos que hacer todo, entre todos, uniendo las manos, uniendo las fuerzas, las ideas. Queridísima Tota, como siempre, las palabras justas. Vamos a continuar compartiendo ahora las palabras del señor secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy. Porque lo mejor está pasando. Tengo la necesidad de expresar que no tengo nada que me alegre, que me ponga contento, pero sí la tranquilidad de que todo este empeño, toda esta decisión política tomada por nuestro compañero intendente Jorge Ferraresi, quien el año pasado en la señalización de este lugar de alguna manera sentenciara que el próximo 23 o 24 de marzo íbamos a estar realizando el acto desde adentro, no fue nada más que una declaración vana como para poder pasar el momento, sino que fue una definición política que hizo posible que todos nos pusiéramos atrás esa idea, ese objetivo, ese proyecto, encolumnado, poniendo lo mejor de nosotros para hacer que ese sueño se convirtiera en realidad. Y aquí está el resultado de aquella definición política. Me queda solamente decir y agradecer enormemente el gesto de generosidad que tienen los integrantes de la Mesa de la Memoria, porque han sido capaces de poner por delante de cualquier diferencia la unidad. Una unidad que es necesaria, absolutamente necesaria, para que justamente en esta coyuntura política que nos toca enfrentar estos próximos 4 años, el adversario no nos encuentre divididos, no nos encuentre fragmentados, no nos encuentre divididos por miserias, por mezquindades o por miopías. Así que creo que aquí hay muchas razones que hicieron posible que este sueño, este objetivo de transformar este lugar emblemático, tal vez uno de los engranajes principales de lo que fue el aparato represivo, teniendo en cuenta que por este lugar quienes pasaron, aparte de empresarios y militantes y estudiantes y profesionales, la mayoría de ellos eran trabajadores, delegados de empresa, de Cian, Ciat, de Mercedes-Benz, de Ford, trabajadores, delegados de base, compañeras y compañeros que defendieron el derecho de los trabajadores. Por lo tanto, en este lugar al que los represores bautizaron el infierno, a partir de hoy nosotros decimos que ya no solamente no hay más infierno, sino que a partir de hoy reina la vida, reina la decisión política de un intendente que se pone como vanguardia, al menos para que todo el mundo sepa que en Avellaneda estamos de pie, no estamos dispuestos a retroceder, que no vamos a ceder un solo paso, y que aquí en Nunca Más no es una declamación, es una realidad política para construir la Argentina que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Muchísimas gracias a todos los que pusieron el corazón para que este sueño haya sido una realidad. Muchísimas gracias, compañeros, y a seguir luchando para llenar este lugar de vida, de esperanza, de contenido, y para que tengamos un faro en la provincia de Buenos Aires, y porque no en el país, que se sume a otro. área de la verdad y de la justicia, como hizo nuestro compañero Martín allí en Morón. Muchísimas gracias y a seguir de pie luchando por nuestro sueño. Muchas gracias. Sí, sí, tengo yo acá con un nudo. Y ahí les decía el año pasado, si dudan porque no nos conocen. Y cuando tenemos convicciones y vamos hacia esas convicciones y siempre vamos porque tenemos utopía y vamos porque tenemos la misma sangre que tenían los compañeros que estuvieron en este lugar, que desaparecieron, que los torturaron. Y yo siempre digo que en la Argentina existió algo que los militares no se imaginaron jamás de los jamases, que hicieron desaparecer una generación entera. Y aparecieron las madres y fueron capaces de generar ese eslabón que volvió a unir la cadena, y ellas tomaron el lugar de sus hijos, y gracias a ellas pudimos seguir escribiendo la historia. Y después, gracias Enrique, a Rosagray por tu video, la verdad que ha dejado un testimonio importante también. A partir de ahí muchos se empezaron a conocer que en este lugar existió esto que existió, porque además ni los vecinos de acá sabían, había mucho mirar para otro lado, y mucho también esa cuestión del que habrán hecho, y esa cuestión de la soledad. Y por eso yo digo que fue maravillosa la lucha que hicieron las madres y que hicieron los militantes de ese tiempo, porque era como una sociedad de espalda, una sociedad que no te daba la posibilidad de poder comunicar, y si comunicabas alguna cuestión, se iba por todos lados. Después existió el Mundial 78. Y el Mundial 78, mientras algunos festejaban, otros los torturaban. Y ahí está también el primer, siempre yo miraba desde acá la gestión de Morón, ¿no? Como una cuestión así, de como querer ser, ¿no? Como decir, ser un reflejo. Y él generó el primer espacio de Latinoamérica de la memoria en el año 2000. ¿Ya? No había ninguno. Y también apareció Néstor, porque Néstor también fue un dato de la realidad. ¡Vamos, Néstor! No nos animábamos. Y yo la verdad lo... ¿Dónde está Pablo? Está por ahí. Pablo Vera hoy... ¿Dónde está? Está allá atrás. Hoy lo cargaba, ¿no? Porque el acto más heroico que pudimos hacer en este lugar fue en el año 2006, ¿tá? Hay una plaquita ahí a un costado que pusieron, y eran 20, ¿tá? Y vino el intendente, estuvo, ¿tá? Y es así, es lo que pasa, lo que no nos animábamos a hacer, no nos animábamos a pelear contra estas cosas, no nos animábamos, y Néstor nos hizo animar. Y de eso que Néstor nos hizo animar, bueno, algunos tenemos la posibilidad y tuvimos la suerte. Yo tengo la suerte de haber sabido todas las cosas que pasaron, no sé si la suerte, yo qué sé, me tocó nacer donde nací, y mi viejo vivió todo este tiempo de resistencia peronista y de persecución, y yo me llamo Jorge por Jorge de Pacuale, que está desaparecido en el año 76. Y íbamos a contramano de donde iba la sociedad, y yo cuando era pibe lo iba a ver a mi viejo a la cárcel. Y mi viejo me decía que teníamos que estar orgullosos porque él estaba en la cárcel, porque estaba en la cárcel por peronista. Y claro, pero los pibes, yo iba a la escuela y los pibes me decían, ah, tu viejo está preso. Claro, los pibes no saben que hay presos políticos y presos comunes. Para los pibes de esa época, yo tenía 7, 8 años, era un preso. Mi viejo, entonces, para los pibes, mi viejo era un delincuente. Pero mi viejo me convencía que yo tenía que estar orgulloso de contar que él estaba preso. Y mi vieja no, mi vieja me cagaba coscorrones para que no cuente. Claro, porque después tenía que estar en el barrio, y era complicado estar en el barrio, porque... Y ahí uno cuando ve él, y nosotros de última no hicimos nada, porque mi viejo tuvo que estar escondido algún tiempo, pero bueno, zafó y pasó ese tiempo, pero sí, los que desaparecían, y aparte más, los jóvenes hoy lo toman ni se lo imaginan, pero en aquel tiempo no teníamos ni teléfono. Ni teléfono teníamos, hoy es facilísimo, tienen teléfono, internet, yo qué sé cuántas redes, cuántos programas a través del celular, que bueno, hoy es facilísimo. En aquel tiempo no había ni teléfono, y entonces uno se tenía que encontrar con un compañero, y ahí era de fierro el horario, porque no podía fallar, porque si uno fallaba probablemente otro compañero desaparezca o la pase mal. Y en todo ese tiempo y ese desarrollo, bueno, hubo una cantidad de compañeros que siguieron dando la vida. Yo una vez le preguntaba a mi viejo, en el 79, que hubo un paro, el 27 de abril, y le preguntaba cómo hicieron si no tenían miedo. Y él me dijo en ese tiempo que tenían mucho miedo, pero más que miedo tenían vergüenza. Entonces la vergüenza les dio más fuerza que ese miedo que tenían, y así siguieron gritando y así siguieron gritando. Y después, leí el otro día un libro también que escribió mi viejo, uno, creo que fue el último libro que escribió, que en el párrafo final, o sea, ahora militamos y ahora no es tan complicado, antes era complicado, pero tenían una definición bien clara. En ese párrafo al final mi hijo decía, lo más que nos podía pasar era que nos maten. ¿Ah? Eso era lo máximo que te podía pasar, que te maten. Y a partir de eso se creaban las convicciones, se crearon una generación de lucha. Y para mí eso eran mis modelos, yo quería ser como eran ellos, yo era chico. Y para mí eran ellos los que cambiaban el mundo, era la definición del hombre nuevo, un hombre nuevo que eso, que era capaz de poner la vida en un valor mínimo, justamente por poner los ideales sobre el valor máximo. Un ideal de un sueño colectivo, un espacio donde tengamos memoria. Si no tenemos memoria, no tenemos futuro. Si no miramos el espejo retrovisor de la historia, no vamos a ir a ningún lado y vamos a chocar seguramente. Así que es fundamental que hemos retrocedido, porque la verdad que hemos retrocedido. El año pasado en este acto hubo funcionarios de Nación y de Provincia. Hoy no hay ninguno ni de Nación ni de Provincia, porque no les interesa, ni es una política de ellos, sino la política la tenemos que hacer nosotros de abajo. Y las cosas, digo, el desafío de este lugar es que se apropie la gente, que la gente se apropie de un lugar extraordinario. Creo que hemos avanzado mucho de esa posibilidad, que fue solo a Pablo lo cargo, pero la verdad que fue maravilloso, porque eran 20 compañeros que tuvieron solos, ¿tá? Con la posibilidad de que te peguen 5 puetazos adentro, una plaquita que está por ahí para el costado. Y aparte, hoy me enteré, porque siempre nos corren el arco, y siempre nos corren el arco, entonces Hilda me contaba que, bueno, que al final llegamos a la conclusión que esa propiedad por donde entraron los autos no es propiedad de la DDI, sino que es de un particular. Así que entonces no tenemos todo el espacio que tiene que ser el espacio. Así que ahora tenemos dos alternativas, comprarlo o expropiarlo. Vamos a intentar comprarlo porque, bueno, por las buenas vamos a ir mejor. Así que es nada, nosotros para que esta gente se vaya acá construimos un edificio que funciona en Wilde. En el edificio ese gastamos 14 millones de pesos, y uno dice mucho, y la verdad que para recuperar esto es nada. ¡Bárbaro! Y al lado tenemos que comprar, tenemos una tasación y pagaremos lo que tendremos que pagar, pero digo, la memoria no tiene precio, la justicia no tiene precio, la justicia no tiene precio. Y la vida que dieron todos los compañeros, que muchos la dejaron acá y otros por suerte pudieron salir. Y uno cuando analiza cómo es que pudieron salir, y a propósito, para que cuenten y para que todos el resto sepamos que si hacíamos algo nos iba a pasar lo que le pasó a ellos. Y aparte imaginaban un país que iban a estar 100 años, y en ese 100 años les importaba no que nos cuenten, sino que los que salgan que cuenten, que sean testimonio de eso, de ese horror que te iba a pasar si luchabas por generar condiciones de igualdad para el resto. Seguimos con las convicciones bien altas, seguimos con las ideas bien altas, seguimos con el peso de la historia, porque el peso de la historia lo llevamos en la espalda y lo llevamos con el compromiso de cumplir no los sueños nuestros, sino los sueños de esos compañeros que dieron la vida por una Argentina mejor, por una Argentina justa, por una Argentina más humana. Así que gracias a todos, vamos a seguir peleando con los frentes, no vamos a retroceder un solo paso, vamos a ir hasta la victoria final. Todo lo que tenemos que redoblar los esfuerzos y llevar en alta la memoria de todos los compañeros que gracias a ellos nosotros estamos acá. Porque esa historia grande de la Argentina la escribieron fundamentalmente esos militantes fundamentales de la década de los 70. Y hoy los jóvenes de hoy tienen como ejemplo esos militantes y tienen que ser igual que ellos. Y para ser igual que ellos todavía les queda muchísimo por recorrer. Así que a seguir trabajando y a seguir militando. Gracias.

Visionar te propone encontrar la particularidad del ordinario. Con letras basadas en situaciones cotidianas, mezcla un imaginario donde los personajes, las historias, se desenvuelven y despliegan en el mundo actual. Visionar viene del universo del cine, significa ver imágenes y elegir las más adecuadas, según el director, para la toma final. En su música, Visionar busca, inspirándose en la experiencia personal y el imaginario artístico, llevar a los personajes y sus vivencias en escenarios cotidianos a puntos sensibles, profundamente simples. Vino de uva seca, salió como un perverso amor, va dando a cuenta gotas un poco. Nacida en el 2013, la banda se caracteriza por un sonido crudo pero delicado, un rock en el sentido más amplio del estilo, bordeando con jazz, disco, blues y hasta un poco de pop. Nada te queda, nada de nada, solo reprochar. Más de Lanús que de Congreso, ya que dos de sus integrantes son de ahí, se presentaron en algunos bares de Capital como Libario, Liverpool, etc. Su próxima fecha será en el Almacén, en Lanús, y más adelante tienen planeada una gira por el interior. Presentan su música en dos formatos, acústica y eléctrica, y en ellos se permite generar sensaciones diferentes y proponen canciones diferentes, buscando una versatilidad más que interesante. Visionar es una acción tangible y asequible para todo aquel que lo desee. Y la forma de alcanzar Visionar es comprender y aceptar su mundo interpretado. Los integrantes son Alfredo, en guitarra y voz. Bienvenido. No te escucho nada, ¿no? ¿No se lo escuchó? A ver, pará. Te voy a parar el micrófono. Ahí va. Hola, buenas noches. ¿Este es el del cable complicado? Hola, sí, ahí está. ¿Ahí? Bueno, ahí está, perfecto. Ahí está. Buenas noches, gracias. Acá si se quieren escuchar también. Bueno, Alfredo en guitarra y voz, Martín en bajo y coros, que anda por ahí, alejado ahí. Hola, buenas noches. Bien ahí Martín. Y Uriel, que es ya conocido, Uriel, en batería y coros. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Más conocido como el Rasta también. ¿No? Va, no sé, digo yo. El Ronia. Ronia. El Ronia, sí. Directamente. Ni el Rasta. Para los enemigos, no para los amigos. Bueno, ahí mirá, Flavia tenía Rasta, se la sacó todo y le quedó el pelo. Dice que estuvo como 3 horas desenredándose las rastas. Dice. 11 horas. Y bueno, hay que probar. Algún día. No, un momento. Bueno, Alfredo, Martín, Uriel, estábamos escuchando algo de lo que es Visionar. Desde el 2013, 2 años ya ahí por los bares, Visionar. Sí, trabajando en, más que nada, pulir el sonido últimamente. Eso fue una demo que estuvimos trabajando, ahora estamos en grabación con el disco. Y estuvimos en esos bares de Capital y ahora estamos tratando de apuntar un poco más para acá, para sus pagos. Sí, para provincia, está complicado igual. Escúchame, acá en la gacetilla dice... dos de los integrantes son de Lanús y uno de Congreso. ¿Vos sos de Congreso, entonces? Sí, claro. Sí, sí. Nosotros dos. Alfredo, Martín y Uriel. Martín, Alfredo, Uriel. Bien. Igual no me, en 2 minutos me olvido, pero sí. No tiene que ver con el alcohol. Ah, está bien, perfectamente. Que no hay. No estaría bien. Bueno, y... ¿Cómo se llama? ¿Son tres? ¿Desde que se formó la banda Visionar son tres o fueron quedando tres? No, siempre fue formato de trío. Ahora estamos buscando incorporar músicos. Estamos buscando para ampliar un poco más el sonido, ampliar horizontes. Pero bueno, por ahora somos tres. 2 años hace que está la banda. O sea, 2 años hace del primer ensayo. O 2 años hace de que tuvieron el primer show. No, aproximadamente desde el primer ensayo. Que no se recuerda la fecha, obviamente. Es re poco tiempo, ¿no? Es una idea estimativa, sí. Están naciendo. Sí, sí, igual somos músicos desde antes, así que... Sí, los conozco bastante, de su recorrido, algunos. Bueno, él ya estuvo acá, lo viste, pero bueno, hasta que se animó a venir grandes con músicos, aparte. Sí, en proceso. La música es un camino que te lleva toda la vida, pero hacemos... Siempre se aprende algo nuevo en el camino. ¿Y cuántos temas tiene Visionar? ¿Temas propios hacen o sí, versionan? No, hacemos prácticamente todo propio. Ahora tenemos, para el acústico, tenemos preparado algunos covers, una versión de un tema de los Beatles. Bien. Y más que nada lo que le damos mucho es a los temas propios. Nos gusta también porque es otra cosa, transmitir lo nuestro, lo que pensamos, lo que sentimos. Y lo encontramos que nos llena más que un cover. Ahora, la reseña de la banda es... Culpa mía. Es bastante ambiciosa, ¿no? Uno se imagina... No, porque habla de cine, de que Visionar tiene que ver con las imágenes y con el cine. Y yo mientras la leía digo, bueno, los voy a ir a ver a estos pibes en vivo porque debe flashear mal. O sea, cuando toque tenés que poner una pantalla, gracias. Mínimo, sí. Y sí, y que pase algo ahí atrás. ¿Por qué el sí. cine? ¿Cómo se mezcla el cine con la música? En realidad por las imágenes. Básicamente lo que pasa es que por ahí la música, últimamente en su mayor expresión, es bastante concreta y no busca por ahí el surrealismo que se buscaba antes, y tratar de generar, mediante las palabras y la música, esas imágenes que te lleven a la situación para comprender qué es lo que está pasando. Sí, que te produzcan ese efecto de imaginar lo que escuchas. Claro, de ver lo que escuchas. Visionar justamente lo que estás escuchando. Por eso, como dice ahí, las letras buscan partir desde lo mundano, lo más común, y llevarlo a un plano un poco... surrealista, imaginario, y crear un puente. Y donde sí o sí necesitas del oyente y de toda su imaginación para que Visionar entonces cumpla su cometido, que no es solo escribirla y tocarla la canción, sino lograr eso en el otro, ¿no? Sí, es como un pseudo contrato, qué sé yo. Claro. Lo que pasa es que nosotros partimos de la base de que la música no es algo que se pueda reducir a lo que se reduce una nota en musical, la mayoría, o una buena voz. Sí, o en algo tan, digamos, simple. La música en general es un poco simple según nuestra concepción, y nosotros tratamos de llevarlo un poco más allá, que te genere algo. El gran todos los temas hablan de la merca. Claro, digamos, ¿no? Tanto pensar, todos hablaban de la merca. Claro. Yes. Claro, no quedarse en eso. Claro, no, sí, queremos en la facilidad, claro, y en el lugar cómodo por exacto. ahí. Exacto, no claro. quedarse en lo que sobre en lo primero que se te ocurre. La primera idea generalmente no es sí, la mejor. Pues capaz que tenés, ¿viste?, un destrés, una chispa así de, pero bueno, hay gente que le pasa y... las ideas. Sí. A veces está bueno el tema esto también para la gente que nos está escuchando y por ahí recién se anima a escribir su canción, que también debe ser complicado, no escribirla, pero debe ser complicado asumir que uno escribe canciones. Complicado. Y buenas canciones más todavía, ¿no? Digo, cuando uno está en esa etapa creativa de empezar a escribir sus propias canciones, cuesta hacerse cargo de lo que está pasando y cuesta convidar a otro y ir a decir, che, loco, escribí canciones, pues me van a creer que estoy loco, me encierran en el borda, ¿viste? No sé, uno flashea. Lo mismo que yo, qué sé yo, te venga y te diga, che, soy una escritora, qué sé yo, soy poeta, boluda. ¿Quién te dio el título, no? O sea, es algo que, bueno, que se va ganando con el tiempo, creo yo, y con el camino recorrido. Este gran caminante no hay camino, pero cuesta también, digo, es un acto de valentía decir, yo escribo canciones, yo compongo y además las hago escuchar, las toco con mi banda y me presento. ¿Cómo fue eso para la gente que está escuchando? Está bueno, estaba hablando esto por esto, que hablemos de esto de que la primera idea por ahí no es que, porque a veces uno tiene esa cosa de que yo no puedo escribir porque calculo que, no sé, Fito Páez le salen al toque las canciones. Y por ahí el tipo labura, digo, Fito Páez como el indio, o como podría decir Pato de Callejeros, o como podría decir, no sé, cualquier otra persona que para mí tienen letras comprometidas y letras laburadas. No creo que salgan en la primera instancia, creo que son temas laburados y pensados. Y a veces uno no se anima a escribir primeras canciones porque dice, no, a mí no me sale, como creyendo que, no sé, el que escribe de toque. Y las letras se laburan, ¿o no? Sí. Se dejan reposar, se vuelven a tomar, se cambian. Justamente eso me hizo pensar que decías que, bueno, en realidad todo es relativo, ¿no? Y esa primera idea no sirve, pero hay que tenerla, en realidad. Porque no, si no tenés una primera, no llegas a ningún lado. Pero sí, en realidad para escribir canciones primero hay que animarse. Y después escribir y sobreescribir y sobreescribir tal vez la misma canción. Hay canciones que anteriormente fueron compuestas, que tienen años y sin embargo se siguen revisitando y reviendo, y por ahí le cambias una palabra, le cambias todo el sentido, básicamente, claro, a lo que dijiste. Y es más, vos te alejás del sentido original que quisiste escribirla. Y por ahí viene, después lo escucho a otra persona y dice, che, para mí esto habla de la merca. Y vos decís, ni en pedo, ¿viste? Yo le escribí, tipo, no sé, pensando en un amor perdido, ¿viste? Sí. Pero para el flaco es eso. Quiero comprar merca. Claro. Y bueno, ¿qué ha pasado? Analogías. Pero eso igual, más allá del chiste, es lo lindo de la música, que cada uno tenga su propia interpretación. Por eso tratamos de dar una, valga la redundancia, explicación, pero en general, no particular de cada cosa, porque le sacás un poco el gusto, ¿no? Que la como, gente imagine lo que quiera. Claro, porque cuando, un ejemplo, uno mira un cuadro, que bueno, es la visión de un artista, que el tipo lo pintó de una forma y a la gente le genera otra cosa. Yo no sé, nunca entendí los cuadros, pero hay gente que paga millones por ese cuadro, y para mí el chabón, no sé, está gritando, pero no, es una expresión de un movimiento que no sé, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero generalmente, aparte a uno le pasa como oyente de la música que las canciones las apropia y las interpreta a su manera. Entonces, partiendo desde ahí, no sale, y que la gente lo tome. Vamos a invitar a la gente a que imagine un poco, que visione. Con visionar, entonces, vamos a hacer el primer tema y a ver qué pasa en nuestras mentes y qué logramos. Una está bueno esto, y la gente puede dejar en el Facebook qué vio mientras se escuchaba visionar. Claro, qué visionó. ¿Qué vio? Efectivamente. No, yo vi sauces. Esto, yo vi lo otro. Está bueno, a ver si alguno puede visualizar algo. Para algo yo siempre que escucho música igual me imagino cosas. ¿O no? Sí. Escuchás un tema y se te vienen imágenes, es verdad lo que dice. Sos un videoclip en vivo, claro. Decís, ¿cómo no hay alguien filmando esto que es maravilloso? A nadie se le ocurrió. ¿Cómo? Claro. Este tema de fondo y yo caminando por este puente Herli, es magnífico, cae el sol, es el atardecer. ¿No? Decís, me sorprendió el amanecer. ¿Cómo no hay nadie filmando esto? Bueno, vamos con visionar entonces en vivo, en acústico, el primer tema que van a hacer, invitándonos los chicos a imaginar un poco mientras escuchamos algún paisaje, alguna situación, alguna cara, ¿por qué no? Algún abrazo, algún beso, alguna corrida, alguna escapada fugaz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar, como estamos hablando de todas estas cosas tan universales y espaciales, nada, un tema que se llama Los Sauces Danzantes, y bueno, va más o menos así. Irresistible ninfa, despiertas el estupor, inalcanzable estrella, eclipsada por su sol, tratando de encontrar la felicidad en la nostalgia. Distorsiona el enigma, la divina ironía. Y cuando quiero desaparecer, necesito aferrarme al jugo del placer. Llorar lejana, sensual, una efímera percepción. No es la primera vez que el cielo imita el mar y el silbar los astros nocturnos revela otra identidad. Sin careta. El espectro de lo absurdo agobiando mi calma. Y el deleite en lo profundo. Cuando tiendo a desaparecer, necesito aferrarme al jugo del placer y evadir lo inevitable, descifrar. Quedé, estaba así ya casi como... Sí, bueno, les digo, el show tiene que tener como luces, sí, un par de claro, velas. Sí, sí. La verdad que la idea no es mezclar lo visual, ser, ¿no? Justamente como dice el tema, ¿no? Mezclar lo visual con lo que suena. Es, me parece te que perdés. Es el punto máximo. Sí, la idea es lograr algo audiovisual desde muchos aspectos. Hay temas como este que van a necesitar, como decías, luces, el humo es infaltable. Alguna proyección ya tenemos algo para y después, gente disfrazada de árbol. Ay, sí, qué lindo. En drogas, obviamente. Sí, sí, sí. Es un acto y infantil. Después, bueno, hay otros temas, como tenemos uno que es más disco funk, que ahora lo estamos trabajando para una fecha que va a ser en agosto, con bailarinas, que es nada que ver. Pero bueno, la idea es que el show tenga un principio y un fin y que vaya por varios escenarios y que en todos tenga algo audiovisual, porque creemos que, bueno, más. Y está bueno mucho música. Mezclar las artes también. Mientras las bailarinas no estén en pelotas. No, es algo. No van a censurar mi novia. No porque esté mal estar en pelotas, claro, ¿no? Porque también si las chicas quieren está todo bien, pero digo que no, sí. No, aparte mi novia, así que si alguien pone en pelotas está todo mal. No, el tema es que. Vos bueno, estás gestionando lograr que sea. Está muy bueno, está muy bueno poder arte. Mezclar. Un par de veces vi bandas que tenían malabaristas mientras tocaban, sí, ¿viste? O las telas. Sí, y la verdad que suma, ¿viste? Que no es que te hace dejar de ver a la banda ni dejar de escuchar. Le da como, te activa un sentido más, ¿no? Que tiene que ver también con lo visual y lo emocional. Está bueno. A mí me gusta cuando se... O monólogos dentro de las bandas, ¿viste? Que a veces tienen algún monologuista. Sí, claro. Cuando se mezclan así las artes, está bueno. Salen siempre cosas... Muy, muy lindas. Bueno, y que no sé si me llegaron a contestar cuántos temas propios tiene Visionar. Entre 12 y 13. ¿Para un CD? Sí, sí, es lo que queremos hacer ahora, grabar bien todo para que quede bien pulenta. Y después tenemos dos o tres covers, pero no queremos hacer mucho cover. Y si los hacemos es en castellano. Aunque tenemos raíces de música está inglesa. Está bueno, sí, sí, sí. Hay que cantar en castellano, ¿no? Sí. Y sí, estamos para un show. Lo que pasa es que estamos dividiendo entre los formatos acústicos y eléctricos, porque el acústico lo podemos hacer en cualquier lado y el eléctrico no. Claro. Así que la idea es tener esas dos caras, claro, digamos, ¿no? Para y realmente también, que hoy en día no te presta muchos lugares para tocar eléctrico. Pero para eso, ¿dónde tienen que ir? Tienen que ir a la Fondita de Avellaneda, chicos. Yo toqué la Fondita. ¿Eh? Sí. Colón y Beruti, y aparte es un lugar ideal para visionar, me parece, porque el ambiente se da, tienen la pantalla atrás, tiene un tamaño como bien íntimo y está bueno, y entra un montón de gente. Es como raro, porque es un lugar chico, es íntimo, pero la gente se queda hasta en la puerta, hasta en la vereda podés ver lo que pasa adentro, así que de última tenés toda la calle, serán nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario. Me extraña que no esté gestionado ya. Estamos enterando en este momento que sabía de escuchá, este lugar. Colón y Beruti, en Avellaneda, enfrente a la Universidad Nacional de Avellaneda. O sea que además tenés la universidad enfrente, que es hay otra, mucha gente que pasa por ahí. Es otra fecha, se está gestionando, estoy hablando yo. Me está gestionando. No, yo toqué en la Fondita y la verdad que los venía a la Fondita. No, y aparte, si son los que son de Lanús, vayan viernes y sábados a la Fondita, que aunque vayas solo, te sentís con al toque, ya te haces un grupo, es un lugar muy lindo. Sí, va mucha gente y es muy lindo. Y van muchos músicos, porque también ahí funciona UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, que están trabajando muy bien. Ya ahora tienen, de paso les cuento, tiene tres ramas UMA: folclore, cumbia y rock, porque empezó siendo de los músicos de rock, pero bueno. Está bueno también que hay muchos músicos en Avellaneda, es una ciudad muy muy cultural. Estamos, es muy linda mi ciudad, perdónenme, ¿no? Tenemos la EMPA también. Claro, sí, sí, ahí hay muchos institutos artísticos. Lima también está. Sí, la de fotografía, la de cine, el IDAC, creo que se llama la de cine. Bueno, sí, es una ciudad muy linda, está toda llena de murales. Bueno, ¿vamos a hacer otro? ¿Qué? Dale. ¿Qué pasó? ¿Subasta? ¿Subasta? Yo les digo, porque si a mí me dejan hablar, después nos damos cuenta que es la hora y no tocaron nada. Me va a decir, loca, al final nos traes para hablar vos sola, ¿qué onda? Bueno, esto es un poco más mundano, de todas maneras. No todo es el existencialismo y la espiritualidad. No, pero sí, igual, va por el mismo lugar. Centro de la ciudad. visionar, señoras y señores, en Sin Careta, visionar, pibe, piba, nene, nena, nene, nena, visionar en Sin Careta, en acústico, sonando re lindo, chicos. La verdad que se nota el laburo que no fueron a lo fácil, hasta en la música, en todo, ¿no? O sea, de verdad. Se escapa. Sí, y no habla mal del amor. El amor es un personaje en la historia. No, está muy bueno. Pero bueno. Muy bueno visionar, ¿no? Flavia, ¿qué opina usted? Sí, sí. ¿Le va gustando? Gracias. Me encanta. Me quedo muy... sinceramente, no estoy prestando atención a la letra porque me quedo muy escuchándolo musicalmente. Me encanta cómo se... Musicalmente, dice, no sé, ¿se escuchó algo de lo que dijo Flavia? Bueno, estás hablándole a mi micrófono. Bueno, ¿qué querés? ¿Que me vaya hasta allá? Ahí, se escucha. ¿Marita? Me encantó. ¿Le encantó a Marita? Bueno, los chicos, ahí, operación, bien. Igual a quién le importaba si a nosotros nos gustaba, ¿no? No, no, es importante. Como que fuera, viste. Oh. Si no nos gusta, se re nota igual. Sí. Lo intentamos. Es medio incómodo. Pero es como que, bueno. Che, gracias a Sally Castro que nos está escuchando. Dice, se cortó el audio, Vani. Se ve que en un momento se nos cortó. Ya está, ya lo solucionamos. Muchas gracias por avisar. Y gracias por escuchar y gracias por avisar. Está bueno, eso significa que la gente nos está escuchando, ¿viste? Gracias por escuchar, sí, claro. Siempre. Le mandamos un saludo a Facundo Sosa, que nos está escuchando también. Así que, Facu, bien, aguante esa escucha. Espero que te esté gustando esto para que el domingo que viene nos sigas escuchando. Susana también nos está escuchando. Susana Laura dice, pum, pum, pum, qué bueno visionar. Gracias. Por ahí el pum, pum, pum no se lee así, por ahí tiene otra entonación. Pero dice pum, pum, pum, con muchas M es el último. ¿Cómo se puede leer? ¿Qué, papá, que nos quiere matar y no le gusta? Llamanos. Claro, nos está disparando. Llamanos. Está Cintia de La Fondita escuchando el programa, le mandamos un saludo bien grande. Próximamente estaremos por allá hablando. Recuerden que este viernes en La Fondita hay jazz y el sábado, este sábado 2 de abril, toca Pezón Radioactivo, tributo a Los Redondos de bien. Chicos de Wilde, que suena muy bien. Acá, Pezón. Cuando yo estuve, tocó Pezón Radioactivo. ¿Te gustó? Sí. Suena muy bien, muy bien. Y no imitan, como que sale, fluye, ¿viste? Sí, está muy buena la banda, me gusta mucho. Y toca Mamá Birra también el 2 en Lanús. Pero bueno, nosotros le hacemos el aguante a La Fondita, vamos a estar ahí en La Fondita. Vamos a ver los horarios, porque por ahí nos hacemos un Lanús-La Fondita. La Fondita es para terminar la noche. Siempre andate a La Fondita. La última birra, si sos de Avellaneda, Gerli. A La Fondita. Anda a La Fondita. Yo sé lo que te digo, miren. Nunca di una recomendación que no estaba bien. Y si tenés una banda, un proyecto, un negocio, y querés darle una buena imagen a lo que haces, y querés que la gente te escuche y te vea más, comunicate con la gente de Brión, Gráfica e Imágenes, que te hace lo mejor. Y si vos querés hacer la remera de tu banda, con el logo que vos quieras, con la frase que vos quieras, tenés que llamar a Si Querés Que Sea Yo en Facebook, página, Si Querés Que Sea Yo. Y si se te rompió la computadora, tenés algún problema, hay una página de nuestro operador técnico Jonathan, que no me acuerdo el nombre de la página. Bueno, me lo traen para hacerle la publicidad el domingo que viene, compañero. ¿Eh? BSPC. ¿Qué comper? BS. Bueno, después vamos a hablar de BSPC. Facebook BSPC. Ahí buscás para reparar tu computadora, todo, gente que sabe, ¿eh? Y Brión Gráfica Imágenes, chicos, para hacer logos, ¿cómo se llama? Folletería, todo. Re lindo, re rock and roll. Y Les, que tiene, es una compañera que hace la guía gastroalcohólica también, que está muy bueno. Si ven alguna presentación de la guía, vayan y cómprenla, porque te va a decir en cada bar qué tenés que tomar. Ella lo probó todo. Para tirar plata. Va a venir acá y va a tener su columna también. Pero todo lo que sea parte gráfica, folletería, ¿cómo se llama eso? Los banners, lo que quieras, a Brión Gráfica e Imágenes. Y remeras, si querés que sea yo. Y cuadros también, todo pintura a mano. Y BCPC para arreglar la computadora. Y La Fondita para tomarte una birra y relajar de todo esto, loco. Bueno, y le mandamos un saludo a la gente de Sala Olimpo, que creo que va a empezar a publicitar. Y tengo por ahí una peluquería también para visitar. Che, bueno, gracias. Son tres tiros los cohetes, dice. Son tres tiros. Bueno, gracias. Muy bueno visionar. Son tres tiros. Porque somos tres. No cayó mal, pero bueno. Dale, ahí está. No, después tengo, acá tengo ahora a mi psicóloga que quiere saber, no lo leas al aire, pero cuando retomas es complicada la tiro. Claro. Menos mal que tengo la psicóloga atrás, porque viste que uno deja, uno tan o sea, uno no quiere estar bien, porque bueno, a una le encanta estar jodida. Ale es complicada igual, yo la conozco a Ale también. ¿Vos la conocés, Ale? Reikista mía, soy profesor del hijo, fui profesor de ella. Bueno, entonces sabemos de qué estamos hablando. Bueno, ya voy a volver, ya voy a volver. No, porque estaba, mira, perdón, pero voy a hablar con mi psicóloga al aire, está mal esto, no, sin no, careta. Estaba esperando los horarios de la facultad para poder programarme. Ahora ya tengo, pero no quiero estudiar. Estoy como en una crisis, por eso te tengo que ir a ver, pero estoy tan en crisis que no puedo ver de organizar en qué día de la semana te puedo ir a ver. Claro, es una crisis general. Claro, pero ya lo voy a solucionar porque estoy trabajando en eso. Se queda bien, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que no se anima a decirnos. Va a venir más gente a hacer acústicos y abrimos la agenda para todas las bandas. Si tienen bandas amigas que se sintieron cómodos y vienen acá, y todavía falta igual, pero les pregunto eso. Sí, hasta ahora perfecto, viene bien perfecto. Para recomendarnos, ¿viste? Porque sí, si le fue mal, de última recomendanos a esa banda que no te cabe ni a palo. Exactamente. Que hay un problema y bueno, anda sin careta, decirle que la vas a pasar bien. Depende si te pasaste bien o no, nos recomendás amigos o enemigos, está libre. Alguien siempre hay para recomendarle algo. Sí. Bueno, chicos, y entonces están pensando en grabar, por lo que ahí dejaste ver en una de las respuestas. Sí, estos sí, 12 sí, temas, sí, ¿es sí, como sí. arrancaron con eso o es lo que se viene? No, es lo que se viene. El objetivo. Lo que está grabado ahí es una demo que hicimos ahí que está bien, pero hay que mezclarla más y hacer mucho trabajo. Más que nada en la sutileza, en los arreglos, ¿viste? Porque es como decíamos antes, un tema... Es como un cuadro, pero cuando se seca tenés que ir pintándolo, ¿viste? ¿No? Tenés que sacarle el cacho y meterle de vuelta. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, es una inversión que hay que hacer, ¿no? ¿Y cada cuánto tocan más o menos en estos dos años que vienen? Ah. ¿Cómo viene siendo el poder tocar, digamos? ¿Tienen un...? ¿O depende? Ahora estamos complicados. El tema es que, bueno, hay muchas horas que es muy difícil tocar. Están pidiendo, aunque ya es algo muy retrógrado y, bueno, siguen pidiendo mucha plata. Claro, no es retrógrado, sí, es una estafa, realmente, claro. Hasta que no salga la ley. Hay que militar, ya salió, ya está, la ley de la música es falta ley. Falta alguien que la aplique. Lo que pasa es que se reduce al punto, la ley de la música está buenísima. Hay que militarla, ahora hay que apropiarse y dejar de pagar para tocar. Y ir a lugares como La Fondita que no les cobran a los músicos. Claro. Bueno, para eso también está UMA, que es la... O sea, en Lanús no hay una unión de músicos, algo, porque está bueno también eso. Esas ONGs o organizaciones que han podido armar los compañeros... De poder armar un grupo de músicos en Avellaneda, son muchísimos músicos. Sí, en Lanús no hay una, lo que sí está en Lanús, que también se aplica, es la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes. La, claro, abarca, la UMI es nacional. Sí, es nacional. La UMI más bien es igual para grabar, lo que hacen es para producir el disco. Pero bueno, también igual al ser una organización no gubernamental hay que también invertir plata. Y la realidad es que ahora para tocar 40 minutos están pidiendo 1.500, 2.000 pesos. Y es una locura. Porque te dicen todos de no, que rendís 20 entradas. Pero también sí, rendir 20 entradas es vender 20 claro, entradas a 40 pesos, si no sé, 30 pesos. Lo que falta, y si no, a pagarlas vos, o pero sea. Tenés que ir a tocar con 1.000 pesos. La gente consume. Sí. La gente consume ahí, que esa es la ganancia que tendría. Sí, sí, sí. Y encima yo de que a mis amigos les cobran la entrada de 50 o 100 pesos para poder tocar, a ellos la cerveza por ahí en vez de 30 pesos que es lo que sale, se la cobran 150. Sí. Y entonces la realidad es que ir a ver una banda a un amigo hoy en día tenés que tener 400, 500 pesos para poder pagar la entrada y pagar dos cervezas. Sí. Y es una locura. Sí, mínimo 200, 300 pesos te tenés que llevar para salir un viernes. También como músico, no solo que te cobran, sino que no te dan nada. Hay lugares en los que vas a tocar, me pasó hace poco, fui a tocar en un lugar y teníamos una hora para tocar de show y a los 25 minutos nos cortaron el sonido. Le habíamos pagado 1.000 pesos. No. Decía el nombre, dicen acá. El nombre quieren. Por política de banda no podemos decir el nombre. Se lo paso por Facebook. Después yo voy a decir, ¿me dijo un pajarito? Claro, me dijo un rastafari. Sí, que... después lo camuflamos de alguna manera. No, pero hay la mayoría de los lugares igual en Avellaneda... Igual hay que quemar esas cosas. Yo soy partícipe de, loco, de no pagar para tocar porque... yo sé que es difícil, que por ahí hasta tocas menos, pero hay lugares donde uno puede tocar sin pagar. Hay lugares. Por ahí no son los que tienen el mejor equipo, por ahí el sonido lo tenés que llevar vos, por ahí no sé, no tiene las comodidades que sí tiene un lugar en donde pagas mil, y a veces no tanto, porque yo conozco lugares donde pagás y... Pagás y hay que llevar todo la igual. La realidad es esa, que a veces también te cobran y tenés que llevar tus equipos, y sí, pero... Claro. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿qué haces vos a favor de... Nada, vende cerveza. Vende cerveza y te con la gente que vos le llevás y que vos le pagaste la entrada a toda esa gente, porque muchas veces hay que decirlo, la banda las regala las entradas y prefieren poner cada uno de los músicos, no sé, lo que tienen que rendir. Sí, pero ahí el problema está en que en esos bares no generan una propia convocatoria. No tenés gente. El problema de las bandas, el under y los bares siempre es el mismo, que el bar no genera y que vaya gente, entonces esa banda trae gente. Y el músico que dice, no, pero escúchame, yo tengo que llevar la gente, tengo que llevar mis equipos y tengo que pagar, es como que contrastes un pintor y le digas, bueno, vení y yo te... Vos pagame, pintame la casa y después traeme gente que me diga, ay, qué linda que está. Qué lindo que quedó, exactamente. Y que me compre una birra. Claro, efectivamente, sí, eso es lo que sí, es un rubro hoy en día que te dan por todos lados y que... Bueno, también acá hay que agradecer el espacio que nos están dando gratuito. Hay muchas radios, yo conozco radios que por ahí las escuchan 10 o 20 personas, averigüé, y que son radios online y te cobran por ir a tocar. Sí. Te cobran por minuto, o sea, yo averigué una radio y me dijo, bueno, cada fracción de 10 minutos te estamos cobrando 30 pesos. No, que aparte no es nada, pero sos un hijo de puta. Pero igual, pará, no, digo, no es nada para una, porque 30 pesos, 10 minutos, una hora son 60 minutos, son 180 pesos. 180 pesos, no es nada. No, si pagaste nada, mil para tocar 40 pero minutos. Igual, de todas formas, es una locura. Es una locura, pero digo. Es una locura, pero antes de ir a tocar a... Bueno, pero tenés gente en el bar, ¿no? Claro. Bueno, pero si te están cogiendo todos los días, que te claro, lo mismo. Es menos plata. Es menos. Son 70 pesos cada uno, chicos. Y toca... ¿Cuánto les cobramos después cuando se van? ¿De cuánto es la tarifa? No, está mal, porque aparte la realidad es que la radio necesita a las bandas. Y sí, o sea, básicamente, si no, yo acá, ¿qué estaría haciendo? Pasando músicas y nos perdemos de todo esto que es la música en vivo, que es el compartir, el entenderse, el escucharse, qué sé yo, el verse. No sé, sería como muy aburrido. La radio necesita la banda. Y no solo la banda acá en el piso, porque la verdad es que también... Tampoco que son re necesarios, chicos. Tampoco la última Coca-Cola de la ladera para el Fernet, ¿no? No se me vayan para el otro lado. No, porque las bandas son jodidas también, ¿eh? Después viene y dice, ay, no, y se hacen los difíciles, no te dan nota porque ya son famosos y esas cosas pasan. No, eso nunca más. Quiero que lo sepan. Pero la verdad es que, qué sé yo, uno necesita a la banda. Mismo decía, no solo cuando vienen acá en el piso, para saber la fecha, poder compartir con la gente. Es contenido para un programa de radio. Y el contenido no es poco, o sea, es bien importante para la radio. La verdad que tengan que pagar para ir a llevar su música a una radio es terrible. Pero bueno, era un chiste de que de una luca, que a los compañeros de la radio les mandamos un saludo grande. Ya más o menos me debo estar imaginando, porque bueno, son todas lauchas, loco. No, lo que pasa es que también a veces hay que sostener el espacio. Y bueno, cada uno lo busca sostener a su manera. Nosotros, yo me estoy matando buscando publicidad, pero encima como yo no sirvo para el capitalismo, a todo lo que me dicen, bueno, una vez que consigo quien quiera publicitar y me dice, ¿cuánto es? Digo, lo que vos quieras, ¿no? ¿Entendés? No puedo. Sí, malísima. Y bueno, entonces tenemos de a puchito gente amiga que realmente también lo que hace es bancar el proyecto político, digámoslo, ¿por qué no? Que es Sincareta, porque todo es política. La música también, en su manera, es marcar una posición política, claro, en la vida, ¿no? Totalmente. Y la radio también lo es, así que Sincareta no escapa a esto. Aparte nos asumimos feministas y vamos para adelante y no tenemos vergüenza de decir que este también es un proyecto político que la gente compañera, la gente amiga y la gente que ve lo que hacemos desde acá decide colaborar como Brión Gráfica de Imágenes y como la Fondita de Avellaneda. Que además, le digo, se reúnen todos los músicos ahí. Los miércoles se hace la reunión de UMA, como también para participar, ir a escuchar y qué sé yo, sumarse también, ¿por qué no? Sí. Y para ir un viernes, un sábado, los viernes se suele hacer zapada, van todos los músicos con sus... Es un lugar muy lindo, chicos. Para ir hasta no a tocar, sino a tomarse una birra viernes, un sábado a la noche. Iremos. Y pasarla bien. Y nombramos el programa. Y sí, y sí, no, sí, claro, ahí. Nombrar el programa, sí, a la de la barra, nombrale. Claro. Bueno, hacemos otro antes de ir a la tanda y después lo dejo descansar un ratito y seguimos. ¿Quieren? Un tema que habla un poco del capitalismo, justamente, ¿no? Y de la manipulación que como seres humanos sufrimos y que tenemos que trabajar todos. Pero está contado fácilmente, así que para el oído. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Porque si no. Se llama idem, y si saben lo que la palabra idem, idem significa, es lo mismo de siempre. Julián Carpinteros, ¿le suena? Sí. Un a saludo a los chicos de Visionar de parte de la Entrevías, vamos sin careta, dice. Bueno, así gracias, que le mandamos saludos, un saludo. Sí, aplauso para la Entrevías que está presente. Sí. Es gente linda, gracias Entrevías Rock. Gente... Yo llegué por la Entrevías. Sí, sí, gente que eso, gente que enreda, ¿viste? Gente linda, gente que arma redes, que, claro, sí, sí, que sí. Por ella conoces otra gente. Y bueno, ahora de bandas que estamos, muy bueno, vamos sí. a tocar con Entrevías. No sé si les estoy arruinando el chivo que iban a ver ellos cuando vengan acá. Vienen el 17, sí. Vienen. Bueno, por las dos no iban a ver. Claro. Bueno, en agosto, quiero ahí. En agosto nada más. Sí, ¿sabés con quién viene la Entrevía? Con tu vieja. ¿Viene con tu vieja? El 17 del 4, acá tenemos doblete de acústico. El 17 del 4 estalla sin careta, ¿eh? Vamos a abrir para la gente que quiera venir público. ¿Cuántos entran ahí atrás? Te voy a poner a las chicas, todo ahí atrás. Chicas y chicos, 10 entran ahí atrás. 8 entran. Porque hacemos entrada limitada. Claro. Y ahí sí puedes cobrar entrada. Ahí le... No, qué hija de puta, era una garca. Ah, ve, vos le querés, vos a la gente no te duele cobrar la entrada. A ver, a nosotros nos duele. Yo una vez no entré a la fondita porque empezó un radioactivo, cobraba entrada. Y no teníamos... No de rata. No teníamos. Y queríamos ir a ver a Pesón. Era, bueno, pagábamos la entrada, no tomábamos la cerveza. Claro, sí. El spa y la pared, eso, no se puede. El spa y la pared. No hay otra salida. No hay dos espadas. Terminamos comiendo un pacho con una birra en un barcito, ahí a la vuelta. Que había una rocola y le pusimos una monedita y escuchamos Los Redondos. Bueno, algo es algo. Re triste. No había un mango. Y queríamos chapear con la radio, pero no nos salió. ¿Qué le vamos a decir? Yo soy de la radio. Vámonos, comemos un pancho, ya fue. Pero de verdad, a veces no tenés los 30 pesos que vale la entrada, o no es que no tenés los 30 pesos. No sé si eran 30 pesos igual, pero... 25, creo. 25, qué rata. No qué ratas que somos, boludo. En ese momento salía más 25. Claro, eran más. Eran 75 y 60 está la birra adentro. Claro, se ve que teníamos 100 mangos. Sí, entre los tres. Eran dos birras o entrar y no tomar nada. Claro. Y eso es peor todavía. No, y Flavia me dijo, mira, para entrar con cara de orto. Prefiero no entrar. Bueno, vámonos. Bueno, igual los requeremos a la gente de Pesón. Yo la última vez le dije, mira, o entro como prensa o entro como ricotera empujando a la gente, pero no te voy a pagar. Porque ya no quiero pagar en la fondita yo, estoy rebelde. No, pero ponele, mamá birra toque, pasa la gorra, y ahí es otra cosa. Está bueno que la banda pase la gorra también, por ahí no pagar entrada y pasas la gorra. Sí, es una... No, 30 una pesos para la, en los lugares donde no pagas, y esa plata te queda para vos. Corta, no hay que pagar para tocar, músicos, hay que buscar centros culturales, la plaza del barrio, no sé, para mí hay que hacer esa. Bueno, ahora va a estar complicado igual la plaza del barrio, ahí, porque viene la metropolitana igual, y te cagas. Hace años que a mí me ofrecieron, también te cobraban para tocar en plazas. Sí, pero ahí tenías un vivo en el medio, no, que arreglo, te cobraba el sonido. No, arreglos con el municipio, de varios municipios, no te daban la fecha en la municipalidad, te la pateaban. Vos ibas con esta persona, si llamabas el viernes y le decías yo mañana quiero tocar, bueno, te voy a pagar 800 pesos y tocas mañana. ¿Y por qué tenía el permiso del hijo de tal o cual? El famoso puntero. Y sí, que esté en todos lados, lamentablemente. Sí. Pero bueno. Pero eso, pero digamos que alguien se avivó ahí, pero no debería ser así. No, más si es municipal, tendría que ir rotando las bandas, bolillero. Claro. Mierda, bolillero. Hay que implementar el bolillero para algo positivo que no sea la colimba, ¿entendés? Bueno, sorteemos la fecha, metemos toda la banda ahí adentro. Yo una vez conocí un flaco, Cortita, que era de... También me vio tocando en una plaza y me dijo, yo soy del gobierno, vení. Y el tipo me dijo, pasame un disco y no, me hacía tocar en las plazas. Y yo me decía, este sábado tocas en Centenario. Claro, si los lugares están... Porque hay alguien que tiene esa posición en el gobierno. Sí, ¿entendés? Un funcionario que se encarga, claro, de hacer lo que tiene que hacer. Su laburo es eso, entretenimiento... Público, sí, la parte yo. De cultura y todo. Y el flaco me conseguía los lugares. Después, lamentablemente, perdí la tarjeta y caí. Si nos estás escuchando. Claro. Flaco, te extrañamos. Claro, un funcionario que hacía su trabajo como corresponde, sí. Y sin sacar cometa de ahí del medio. Sí, el resto era una vivada. Como si cobraran poco, eso es lo peor. Sí, no, me no. Decís que no llegan a fin de mes. Porque bueno, lo que te estaban cobrando es el sonido, básicamente. Sí, claro. Che, bueno, domingo... 3 del 4 es el próximo domingo. Viene la gente de La Chimo del Rock, ¿eh? Gente también que esperada por el público, La Chimo del Rock, ¿eh? Tiene gente esperando el acústico, La Chimo. El 10 del 4, La Plaga, una banda que vamos a conocer este año. Y el 17 de abril, La Entrevía y Tu Vieja Rock, que vienen los dos a presentar una fecha que tienen ahí próxima, el 17, ¿no? Puede ser, el 20 y pico es... No puedo decir. No podemos decir. Me va a agarrar después. Bueno, listo, no decimos nada. Si quieren, díganlo ustedes, si no, no decimos nada. Pero, o sea, La Entrevía, Si Tu Vieja Rock, acá el 17, doblete. 24 de abril, 1 de mayo. Y todo mayo ya está libre, así que las bandas están durmiendo, loco. Hay que cerrar fecha para acústico. Tenemos todos los demás domingos libres. Tenés tu banda, trae tu rock, nos te comunicás por privado, nos mandás un track con tu música, una reseña de la banda... Y elegís la fecha y venís. Si a mí me gusta un poco lo que escucho, les voy a decir la verdad, porque tampoco que... Tampoco me quedé así pensando, digo, no. No, bueno, no. No, o sea, primero quiero escuchar un toque y digo, bueno, va, no va. No, no, porque tampoco... Sí, sí, sí, no. No, cualquier cosa. No les vamos a andar cobrando, pero tampoco que venga cualquiera, ¿viste? Escuchamos un poco, vemos si es nuestro estilo, claro. Más o menos. Si, no, si es nuestro estilo, porque a veces viene gente que por ahí no es tanto nuestro estilo, pero está bueno lo que hacen. Uno, por más que no tenga el mismo estilo, sabes, claro, sí, apreciar, sí, sí, lo que está bueno, o deberíamos, sí, ¿no? Más los comunicadores, porque si no, traes solamente a las bandas que te gustan a vos. Sí. La diversidad. La diversidad queda en el bolsillo del que te cobra los 30 pesos por 10 minutos. Vamos, vamos a una tanda, que descansen un toque, volver. ¿Otro tema? Y otro tema y ya nos vamos, son y 12. Yo me colgué ahora, iba a mandar la tanda después de la anterior. Pero pará, ¿pueden, quieren descansar un toque? ¿Hacemos otro tema, no? Sí, ¿podés? Sí, bueno, sí, bueno, estamos no, tranquilos. Está tocando, pedido de la operadora. Quiere ir al baño, se está meando el pibe. Muy cortito, vamos con quizás. Bueno. Es cortito, dice el coso, no, se está meando, ponele, ¿vos qué sabes? Es solo amor. Este será es los Beatles, It's Only Love. Tiene la remera, ah, así que conocer. Este, bueno, entonces lo conocerás. Esto es en castellano. Y se llama... Ah, pará, pero no, tenemos un problema. ¿Estás firmando de ahí? Firmo de acá. Porque... Qué grande. Yo estoy acá, tranquilo. Listo, gracias. ¿Cómo? Cuando quiera, papá. Igual tenemos para rato, pero si no, estamos, no, no, no, son seis, son seis. Los sí. Elegidos fueron seis. Hicimos cuatro, nos quedan dos. ¿Quedan dos? Sí. Ah, sí, es verdad. Bueno, vamos a meter los seis entonces. Ahora dale. Hacemos los otros dos. No sé si frenar para borrar un poco de esto. Sí, así sí, seguimos y firmando. Para ir al baño. Y para ir al baño. Vamos a una tanda y seguimos con más Visionar. Volvemos con los últimos dos y nos despedimos y nos vamos. ¿Está bien? Fantástico. ¿Les parece bien? Porque nos quedamos sin... Como tengo, hay que borrar cosas. La gente no entiende nada. No ve todo. Hay que borrar cosas y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio. Visionar en vivo, en acústico, acústico y sonando como la hostia, por decirlo con sin utilizar una mala palabra. Dale, tanda, seguimos con más. Este sueño que aún sigue lastimando la sangre de los que ayer murieron y hoy callan.

Ahí está, yo de algún lado lo tenía visto. El under es un culito. No, yo toqué con muchas bandas distintas y conocí mucha gente. Y eso está bueno también. Por eso hay que portarse bien. Se lo digo a los dueños de los boliches, a los que se hacen llamar manager. Sí, no, acá a los que se hacen llamar prensa. A toda esa gente, aves de rapiña, buitres que andan alrededor de las bandas under. Hay que portarse bien porque el under es un pañuelo. A los compañeros de la radio. Bueno. Vamos a hacer otro, dale. Dale, dale. ¿Qué hacemos? Con quizás y cerramos con sentido. Otra canción de amor. Estuvo enamorado mucho tiempo. Lo dice raro, ¿no? Como, bueno, vamos, otra de amor. ¿Cómo entonces se llama? Quizá alguna vez. Quizá alguna vez visionar en Sin Careta en acústico. Qué linda, qué es la cosita esa. Garpa como loco eso. Te levanta todo el tema. Es sí, el 90% es muy... de nuestra música. ¿Verdad? Pero aparte el tipo la mete en el lugar justo, viste que es como que es queda... Que, es para lo que está en la banda. Es muy lindo. Sí, empecé tocando la cortina nada más y después me fui agregando. lo dejaron arrancar con la cortina. Aiza Fernández dice, porque vivas nos queremos y dignas, y somos las brujas y nietas que no pudieron quemar en la hoguera, es que enredamos con y desde Sin Careta. Hoy en Redate Ya tenemos memoria y lucha y resistencia. Salud desde Temperley, dice Aiza. Le mandamos un saludo grande. La queremos mucho y le agradecemos un montón. Y bueno, la gente ahí que empiece a comentar algo, loco, dale, hablen, porque están ahí, yo los veo que están ahí, pero le dan me gusta, comparten. Gracias a toda la gente que está compartiendo las publicaciones de Sin Careta para que replicar esto de que la gente nos escuche o alguna información, como en este caso, por ejemplo, ya está en todos los muros de Sin Careta el Facebook de Visionar Oficial para que la gente le dé me gusta. Van a ver que después de esto ahora van a su casa y tienen 1000 me gusta más. Sí, sí, te estalla el Facebook, te van a querer cobrar todo, claro. Facebook. Bueno, Visionar Oficial, así lo buscas en Facebook y si no lo encontrás, te metes en la página de Sin Careta y ahí está como para darle me gusta y hacerte amigo de los chicos y estar atentos a su próxima presentación, que seguramente será en breve porque se están preparando para eso. Sí, estamos reservados. Tan... Como se nota, estamos un poquito cebados, sí, para tocar. Así que bueno, seguramente vamos a estar compartiendo la fecha cuando la tengan. Sí, vamos a volver y hacer otra vez un par de temas. ¡A volver! ¡A volver! Perdón, pero no. Estuvimos de 24, del 23 al 24 a todo lado, era todo a volver. ¿Viste que tenemos que hacer el sketch como Capusotto de que todo lo hace con jijiji? ¿Viste el rockero de Capusotto? Sí, que todo vamos a volver. Todo vamos a volver. Cafecito. Es buenísimo. Bueno, no sé. Bueno, che, nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con otro tema en vivo de Visionar. Pero se nos acabó el programa como el domingo anterior y eso quiere decir que estamos trabajando mucho. Cuando el equipo se amplía está bueno, hay más voces, hay más miradas y hay más trabajo, más producción, más material. Nos quedó un montón de material afuera. Vos sos un cara dura. Nos quedó un montón de material afuera. Tenemos todo el documento que leyeron abuelas, madres, hijos en Plaza de Mayo el 25. El documento de todas las organizaciones, además de Memoria, Verdad y Justicia. Hubo dos actos, uno de Madres y Abuelas y otro de Memoria, Verdad y Justicia. Y tenemos lo que se dijo en los dos escenarios. Así que el domingo que viene lo vamos a compartir. Este llegamos nada más a compartir lo que pasaba un poco en el Acto del Infierno, que es el primer Centro Cultural para la Memoria, la Verdad y la Justicia recuperado, donde era la DDI de Lomas, que tenemos en Avellaneda. Así que estamos, la verdad, como contentos de haber recuperado ese espacio. Ya estaban por empezar a trabajar antropólogos. Después vamos a ver si nosotros, pasado un tiempo y dejándolos trabajar, podemos conseguir que una nota o que vengan los compañeros que empiecen a trabajar con eso, a ver qué van descubriendo, porque ahí también hay pruebas y hay evidencia que hay que reconstruir. Todavía nos falta encontrar 400 nietos y nietas más, así que vamos a seguir buscando, sépanlo. Vayan al banco de datos genéticos, acérquense a abuelas si tienen alguna duda sobre su identidad. Falta todavía un montón de sangre, todavía hay gente que no habla de cosas que sabe o sospecha, aunque nos parezca que ya pasó un montón de tiempo y todo, hay mucha gente que todavía tiene que reconstruir su identidad y eso no se le niega a nadie. Así que yo los invito a acercarse a la organización de abuelas o de madres de Plaza de Mayo, que los van a tratar muy bien, he acompañado gente y la verdad que no pasa nada, tranqui, se entiende todo y te ayudan y te sacas sangre y te queda ahí. Y en una de esas encontrás lo que tanto andabas buscando, porque la identidad se busca todo el tiempo, me parece. Así que está bueno reconstruirla. Bueno, nos vamos. Gracias a todos los que escucharon. Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Y nos vamos con Visionar en vivo. Un lujo. Gracias, Jonathan, Leandro, Flavia y Marita, la puta madre, no me salen los... Son tantos que no me acuerdo los nombres. Bueno, y gracias a mí también, porque vine, fui a ver a No Te Va a Gustar, la pasé muy bien, fui a Mar del Plata, así que me vine casi sin dormir por eso, chicos. ¿Ven? Tengo una explicación, todo tiene una explicación. Así que nada, gracias. Un aplauso para mi equipo, por favor, para toda la gente que colabora en Sin Careta. No solo los domingos, porque en la semana los vuelvo locos también. Ustedes saben cómo es esto. Me imagino. Que la foto, que el audio, que esto, que el otro, que vamos a la plaza, que a qué hora nos encontramos. No, es todo sí, un laburo. La verdad es gente muy copada. Bueno, me alegro. ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron cómodos como sí, para volver? Ser. Ponele. Sí, ya, gracias por el espacio. Dale. Cuando haya novedades. Dale, dale. Los esperamos cuando quieran. Nos vamos con otro tema en vivo y ya me despedí y todo. Así que cerramos con Visionar. que la verdad la rompieron, hermoso, hay que verlos en vivo, vamos a estar todos atentos y atentas, y muchas gracias sobre todo a la gente que estuvo ahí con una oreja y un ojo en su vida y con otro en Sin Careta. Así que muchas gracias y espero que, nada, nos hayan hecho compañía en este domingo y que haya gustado un poco la nuestra. Vamos, ¿qué hacemos entonces? ¿Con qué nos vamos? Sentir que hablar se llama. Bueno. Impresionante, visionar. Las vamos a estar esperando porque la verdad suena re lindo, chicos. Nos encanta ese bajo, estallaba, ¿eh? Era para pararse y bailar, ¿eh? Las patitas te hacían así, impresionante. Gracias. Che, Lidia nos dice felices Pascua para todos y todas. Susana dice, es muy bueno, negra, abrazos para todos, 21:37 y sigue sonando impresionante, dice Susana. Así que muchas gracias por el aguante. Susana. Que está casi desde las 6 de la tarde, escuchate, vas a volver loca. Esto yo no me hago cargo después, de los daños colaterales, porque tenemos daños colaterales, sépanlo. Bueno, gracias a Visionar por haber venido un domingo de Pascuas, encima dejar la familia, todo, y acercarse a Sin Careta, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio nuevamente. Se agradece y se valora, vemos y valoramos ese esfuerzo. Vamos, gracias gente, a todo el equipo Sin Careta. Gracias a la gente que escuchó y a todos los que hacen posible que estemos acá. Que no sé, somos nosotros mismos que no le... ¿Qué es lo que importa? Que nos levantamos y venimos, ¿viste? Bueno, dale, chau. Buena semana, buena vida. Poesía, lucha, rock and roll, feminismo y a pasarla bien. Portate mal y que no se note de última. Hay hombres que se atreven, no.